aplican términos y condiciones en claro.com.co. Hola, soy Juanes y es hora de que tomemos lo nuestro. Nuestro origen, nuestro sabor. Nueva agua panela, la nuestra, con un toque auténtico de limón y gas. Con panela de verdad. Pruébala, por solo 500 pesos. Precio sugerido al público. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Última hora, Servientrega. Seguimos habilitados para la prestación de servicios esenciales. Mayor información, www.servientrega.com. Línea vital, 7700-200. Servientrega, centro de soluciones. Colombia y el mundo es 60 segundos FM. Buenas tardes, soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. La Procuraduría General anunció hace minutos que abrió una indagación preliminar contra la concejal de Colombia Humana, Heidi Sánchez Barreto, para revisar si por la propagación de noticias falsas incurrió en llamados a violencia y agresiones o terror, pánico contra miembros de la misión médica este fin de semana en Bogotá. La Defensoría se reúne también con miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según los datos de la Defensoría, hasta ahora hay 43 personas muertas, en las que 17 de ellas tienen relaciones directas con los hechos de movilización o de paro. En 19 hay evidencia que conduce a concluir que no se relaciona directamente con las movilizaciones o el paro. A esta hora avanza en la Cámara el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano. En Colombia, más de 8.300.000 vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Acabando el día, volver a casa con una sonrisa. Oír una historia entretenida. Una canción que no conocía. Mi día termina en la FM con los originales. La FM, siempre. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Bueno, estos son los originales, transmitiendo desde Bogotá, Cali, Medellín, Madrid, Nueva York, París y ahora una nueva sede, Fort Lauderdale. Buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes. ¿Tal? ¿Cómo le ha ido? Ojo. No, aquí un animal me está molestando y no. ¿Qué? Cuidado que me está tratando de tumbar el micrófono. No, pila. Ya sé quién es. Es que hay una novedad en mi casa. Ah, sí. A ver. Qué bonito, ¿qué más? Que cuente la novedad más bien, hombre. No, pero eso es no. Animalandia. No. Pero que esconder todo, a las que de verdad ahora es lo más lindo que he visto en toda mi vida, pero No hay nada más que hacer. Bueno, ¿qué más, hermano? Bien, ok. Tema del día, cuenta? Nico. Todo bien, ¿qué ha habido? ¿Cómo le va? Mire, el tema del día de hoy en los originales es nada más y nada menos que el siguiente. ¿Qué valoraste solo cuando lo perdiste? La familia de Selena. Vi la peor serie de la televisión en toda la historia de mi vida, que se llama Selena. ¿Por qué? Lo peor mató, que he visto, ¿sabes? Lo más mal actuado, lo más ordinario, todo lo que uno no puede hacer en televisión, todos los papeles excepto uno. ¿Así? La ¿cuál? Chica que mató a Selena hace un gran papel. ¿Sabes quién es? Natasha Pérez, allá. Amiga de la casa. Claro que sé, yo sé desde el primer día. Que mató a Selena es la única que no sé, o sea, es que el resto del combo, o sea, el que escogió ese cast, es la única que sirve. Pero ¿qué tal Selena? Ay, baby. Si yo tuviera algún poder sobre los malos actores, yo lo haría. No más, no me puedan hablar. ¿Y qué pasa? Que todo el mundo molestaba a Selena, que usted, que se novió, que no sé qué, le bajaron al novio del bus donde iban, el papá, sí, le exigía, la maltrataba, no la dejaba dormir, la mamá, la hermana, el estúpido ese de AB, el hermano, para cogerlo a bofetones, toda la película. Óigame, y la mataron y ahí quedaron todos en su sitio. Yo le dije al final a la familia, vendan toda esa vaina y vivan de los discos de Selena toda la vida. Ahí sí saben que perdieron. ¿Ah? Pues sí, es verdad. Bueno, pero ella sí ha seguido, es decir, se convirtió en un fenómeno creo que mundial después de su muerte, ¿no? Pasa sí, con muchos artistas. Sí, de hecho, claro. Lo primero que se hizo con ella fue la película Selena con Jennifer López. Con Jennifer López. Claro, que fue la película que la volvió única famosa a ella. Recomendación. Es que la serie de Selena, que son 2 temporadas, que son 17 capítulos, no la vean si les gustan las cosas bien hechas. Anoche yo... Excepto el papel de la niña Natasha Pérez como Yolanda, la que la mató a bala. Papelazo. Tremendo. O sea, papelazo. O sea, no sé qué hicieron los demás, pero la única que sirve de esa serie. Hola Laura, ¿cómo estás? Jaime, bien. Cosas que muchas ganas, pero sí vi que pues fue como tendencia en algún punto el tema de Selena con la serie y todo eso, y que pues volvió a revivir todo este sentimiento por Selena, pero pues yo la verdad no le he tenido muchas ganas a la serie. No, y no le y tengas creo que ya no me voy a embarcar. Es canalla la situación, es canalla. No me queda más, pero bueno, ahí me supe unas canciones. Bueno, ¿y qué más? Anoche vi el episodio de Luis Miguel, anoche vi el nuevo. Ay, no cuentes nada, no cuentes nada, por favor. Yo estoy atrasada 2 episodios. Cuente. No me gustó, he visto mejores episodios de esa serie, mucho mejores. Necesitamos que se acabe esa vaina también muy rápido. Bueno, de resto, ¿qué más? Algo que usted perdió, Nico, en la vida y no lo valoró sino hasta la muerte. Le voy a decir uno y usted me dice, ¿su abuela? ¿Va? Hombre, 5'8". Cuando se le fue, dijo, Dios mío, ¿por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? Señor me la quitó. Sentido, pensé. Exacto. ¿Cuál es el sentido si usted ya no tiene enemigo? Laura, tú, algo que no valoraste hasta que lo perdiste, pues. No sé, el tiempo libre, la verdad. Sí. Pues no sé, o sea, uno antes tenía como mucho tiempo libre y pues no, la verdad es que lo daba por sentado, ahora que uno no tiene tiempo. Algo que yo nunca valoré hasta que lo perdí, y me sostengo en esa vaina, la universidad, hermano. ¿De verdad? Eso, ¿por qué? Era muy chévere, muy chévere. Ay, o sea, era una buena estudios. Una nota. Después de entrar a trabajar, uy, qué manera. Sí. Que él es estudiar toda la vida, mijo. Algo que yo perdí y solo valoré cuando lo perdí. No, pero es que yo nunca he perdido nada. A mí me votan, o sea que ellas seguramente son las que han perdido. Yo no he votado a nadie. ¿Ah? Bueno, mijo, ¿y qué más? Todo bien. Sí, de hoy resto tenemos, todo tranquilo. We have a great show tonight. Qué bueno, hombre. Hoy tengo tres temitas deportivos que pensaba a partir de mañana escribirle de qué voy a hablar, como para que se haga mentalmente un resumen, porque es que esto se nos está volviendo imperturbablemente inmanejable. ¿Por qué? ¿Ah? Muy largo, no sé, y como si María Juliana le da, María Juliana le tira vitamina, le tira rueda, ¿no? Entonces eso, a mí me encanta la cuerda, Nico. Y al final Laura, y al final, no, a ti te encanta todo, Nico, es que tú eres un crack. Y yo, ay. Y al final Laura Hoyos, de pronto, nunca lo hace, pero cuando pregunta, ay, papá. Ay, eso sí, mejor dicho. Y cuando yo pregunto, pues yo no volví a preguntar nada. No. Ah, que María Julia haga como la tejida y yo al comienzo hablo. Ya al final si me queda algo raro se lo cuestiono, pero no. Yo trato de que haya un punto final. Tendremos cosas muy buenas también del mundo actual. Tendremos muy buena música. Hoy no lo veo tan lúgubre como ayer. No, hoy está animado. Hoy está más jovial. No, hoy estoy un poquito mejor. Oiga, ¿sabe qué problema tengo? No revisé la lista de hoy, brother Emilio. No. Bueno, déjame sorprenderte. No, es que a veces no me sorprendes. Te no le importa mucho las sorpresas, ¿no? No, yo no soy de sorpresas, ¿sabes? Yo soy como... Más bien, a él le gusta más bien sorprender. Eres de los que les gusta dar sorpresas, más no de los que los sorprenden, ¿no? Que me pasó esa vaina y nadie me avisó. Yo voy mirando por si acaso. Entonces, sorpréndeme con la primera canción. Adelante, bro. Bueno, la primera canción es una versión que me pareció tremenda de un clásico original de Frank Sinatra. Estaba para doña Josefina, Nico, el autor es Bert Kanfert. Yo saludo a Olguita desde acá, también. Saludos. Ay, a mi mamá. Claro, sí. Está femita. Ay, hombre, bueno, muchos saludos. Pues Mario Biondi, que es un gran cantante italiano, sacó esta nueva versión modernísima en su último disco, Dare, de esto que se llama Strangers in the Night. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night, with where the chances we'd be sharing love before the night was through. Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello, little did we know. It's just a glance away, a woman breaks and dances away, and ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Away, a woman breaks and dances away, and ever since that night, we've been been together, lovers at first sight, love forever, it turned out so right, four strangers in the night, oh, we were strangers in the night, baby, we were strangers in the night, we were strangers in the night, baby, baby, baby, baby, baby. Escoja Pase y Viaje, gánese un bono para sus próximas vacaciones. Acumule oportunidades por cada 10 mil pesos en compras con sus tarjetas de vivienda y participe por uno de los 10 bonos por 5 millones de pesos para cuando llegue el momento de viajar. Inscríbase en escojapaseygane.com. Válido del 1 de mayo al 30 de junio de 2021. El bono es válido por un año. Términos y condiciones en escojapaseygane.com. Autoriza con juegos. Banco de Vivienda S.A. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Los originales en Cali, 98.5. En los originales, el mundo al instante. Hoy voy a estar móvil. Lo explico con la primera estrofa de la canción de la vida profunda de Porfirio Barba Jacob. Hay un día en que somos tan móviles como las leves briznas al viento y al azar. Tal vez bajo otro cielo la gloria nos sonría. La vida es clara, undívaga y abierta como un mar. ¡Bah! Hoy estoy móvil. ¡Bah! Es que la palabra más linda de este poema es ese, undívaga. Las cosas undívagas son como las olas del mar. Exacto. Suben y bajan. Hoy voy a estar undívago. Va, móvil. Porque lo decía Montaigne, el hombre es una cosa vana, variable y ondeante. Ese soy yo hoy. Tienes razón. Hoy, mañana voy a ser sórdido. Bah. Sórdido. Sí, voy a ser sórdido. Ah, mire pues. Bueno, vamos con la actualidad de Estados Unidos. Avive el debate sobre Wuhan. Y dice, un minutico, ese cuento de que eso viene de animales es pura paja. Los tipos lograron detectar 3 casos un mes antes de que se anunciara el COVID en diciembre en la China. 3 personas con los mismos, ¿cómo se llama eso cuando uno siente esas cosas? Con los mismos síntomas. Síntomas. Los tipos dicen, no, aquí nos van a echar este cuento de que eso fue que un señor se comió un murciélago infectado. Esta vaina la hicieron en un laboratorio y se les voló o no lo mandaron. Así es de simple. Como la película Virus del año 81. No, y la acaban de hacer ahorita. 3 investigadores del laboratorio chino requirieron tratamiento hospitalario semanas antes del primer caso oficial. La investigación, que es enorme, la ha hecho el periódico The Wall Street Journal, que ha echado al fuego el debate sobre la procedencia del virus y la posibilidad grande de que su origen esté en aquel laboratorio. No me digas. Y es muy delicado que esto sea verdad, y Trump siempre lo denunció. Ojo, que ese es un punto a favor del mal. Y bueno, es que ha provocado 170 millones de contagios en el mundo y 4 millones de muertos. O sea, los chinos no pueden ser tan así, hola. No, por eso. Tan terrible. ¿Se vio esa película o no? No, me vi Outbreak, me he visto como seis. ¿Cómo y se llama? ¿Infección? Acabaron de estrenar en Estados Unidos otra película, pero sobre el COVID. Eso es, pero sobre el COVID. ¿Así? Sí, pero ya directamente. Uy, no, pero ¿quién se va a ver esa película? Qué pereza. Yo la vi. No. Mala, es peor que Selena. ¿En serio? Si lo vivimos, ¿para qué vamos a ver la película? No. Lo de Selena es que es una infamia ante el mundo del espectáculo. Y ella. ¿Cómo? No, de hecho, yo tuviera la oportunidad de hablar con ella. A mí que me la suelten. Yo vi como tres o cuatro capítulos y no me enganché. Yo la vi completa. No, a mí sabe que me gustó la parte en que la matan. Yo no sé por qué me gustan esas. Es que hoy estoy móvil. Sí, hombre, ojo. ¿Cómo decir eso? Pues es que como eso ya pasó y eso está todo ficcionado. Y la mataron en un parqueadero, no en un hotel, hombre. Pero bueno, yo no voy a discutir nada. Claro, pues es decir, son licencias que se toman algunos. ¿A usted qué le pasa? Bueno, estamos en el mundo. Además, pues no se preocupen porque uno cuenta que se murió. Pues es que ya todo el mundo. Pues ya todos sabemos que se murió. Sí. Ah, la cogieron a tiros y la mataron. Es que el que no sepa, que salga a la 1:05 en Corpus Christi, Texas. No sé qué pasaría con la chica. Sé que la actriz está viva, Natasha, pero con Yolanda, ¿será que la sentenciaron a pena de muerte? Pero pena de muerte, sí, eso era el asesinato. Como acá en la perra, la cárcel, ¿no? Sí. Está la Walking Dead. Cada año, ¿no? No sé, esa niña no la sueltan nunca. No la sueltan nunca. Es que fue con cevicia. Le metió como 14 tiros. No, mentiras. No, te calmes. No, con un tiro era suficiente. Con un tiro bien puesto así, ya queda usted listo. Selena, no me queda más. Sacó su revólver y ¡pim! Pim, pim. No. Que perderme en un abismo de tristeza. Estaba enamorada de Selenita. Bueno, Nicolás, guarde el fútbol para después, que tengo cuatro cositas. El mundo al instante. Si te play. Si mire, te parece. Le cuento, ahora que estamos hablando de la película. Es que película, yo me la vi cuando era muy niño. Esa película. ¿Cuál? Virus. ¿Sabes la vio? No, es de la misma época de La Mano. En 81 los efectos visuales eran chistosos, mira. Y era a ver. Bueno, voy a hacer imagino. O sea, si me dicen que es spoiler, de verdad, es una película del año 80. Tampoco. Es un avión. Mire usted cómo el cine puede ser de alguna manera predictivo. Porque es un avión que sacan una, como un virus, pues, en unas capsulitas que van en un avión y que salen de Alemania Oriental. Y ese avión se estrella en un Alpe, se estrella. Y se empieza a esparcir el virus por el mundo y es, mejor dicho, solamente queda uno vivo. Ahí yo solo quisiera imaginarme cómo fue el accidente, el efecto especial, año 81. Yo no me imagino el montaje de ese accidente. Mire, aún lo veo y pienso, eso debió pasar de verdad. Es tan bien qué hecho, mentira. También es logrado. Esa es su nota, ¿no, Nico? No, es mi nota, querida. No. Sí. Ya, un bocadillo, un pequeño entremés. María Juliana, por favor. Algo chiquito. Buenísima. Se murió William Shakespeare. William Shakespeare fue el primer hombre que vacunaron en Inglaterra. Se murió a los 81 años de una enfermedad no relacionada con el COVID en la ciudad británica de Coventry. Este hombre, pues el cubrimiento en noticias y en prensa de cuando fue vacunado fue tremendo. De hecho, su esposa dijo después de su muerte que él estaba muy feliz de haber ayudado, contribuido un poco a la humanidad habiendo sido el primer hombre en ser vacunado. Y se murió el pasado 20 de mayo. Óyeme, pero la pregunta es, ¿no le faltó un poquito de originalidad a los papás de ponerle William Shakespeare? Pues lo condenaron. Alguna razón habrán tenido, ¿no? Pues sí, o sea, se murió por lo mataron. O sea, uno no lo condenaron. Poner. O sea, si el tipo quería ser médico, imagínese usted era un médico que se llama William Shakespeare. Doctor William Shakespeare. Yo no le creo a este man. Pues, creo que me escribió alguna cosa, pues, pero. El mejor escritor de la lengua inglesa y le pusieron al señor. Imagínate. Y el destino lo mató. Es que. O es veterinario. Con esos juegos uno no se pone a hablar con eso. Media hora duró la reunión de Koeman con Laporta. Ahora hablamos de Laura, una nota internacional. Bueno, con el tema de las mascotas, que sabemos que las más frecuentes son perros y gatos, y conocemos pues que pueden transmitir docenas de enfermedades a sus dueños, incluidas pues los hongos, los parásitos, las bacterias o virus mortales como la rabia. Sin embargo, pues hay algunos animales que se han vuelto mascotas y que son pues menos comunes, y que igual la gente quiere darle besos, quiere abrazarlas, y esta extraña atracción pues es muchísimo más común de lo que se podría pensar con estos animales que no son típicamente perros y gatos. Y es que las cifras de contagios en algunas regiones de los Estados Unidos ha llegado a tal extremo que ya los centros para el control de enfermedades, que deberían estar centrados en el tema de la pandemia, pues se han visto obligados a lanzar un comunicado pidiendo no besar a pollos. O sea, no es un chiste, el mensaje literalmente es como no bese ni abrace a las aves de corral de su patio trasero, porque puede propagar gérmenes de salmonela a la boca y enfermarlo gravemente. Les ha tocado hacer toda una campaña porque, claro, la gente se ha dedicado a tener como otras alternativas de mascotas, entre esas los pollos y muchísimas más cosas, y los han tratado como tratarían a un perro o a un gato, conociendo pues de antemano que transmiten un mundo de enfermedades. Pero estos al parecer pues son mucho más graves, y por eso es que hacen esta campaña bastante seria de que hubo que se está enfermando la gente, no por lo que debería enfermarse, que es lo que se estaba enfermando todo el mundo, sino por besar a su mascota. Yo aquí alguna vez escuché un cuento de una señora que besó a un perro, que le daba besos constantemente a su perro, y tenía un afta o una llaga. Y ahí se le metieron unas bacterias por el afta, que empezó a volverse purulenta y fétida, y se murió. A la pregunta, Nicolás, ¿qué valoraste solo cuando lo perdiste? Bueno, pues hoy vamos a leer tweets en los originales. Comenzamos. Caudillo de Nico, bueno. Volví para poner orden porque los últimos días he notado que le han tirado mucho dardo a Nicolás. Mi opinión sobre el tema del día es que valoré tarde a un bocato di cardinale que me cambió por otra niña, pero me sigue haciendo feliz. Edwin Martínez. A mi ex esposa es lo mejor y se vendo... voy a leerlo como se escribió. Y se vendo de este orati, me pueden saludar, hoy está de cumpleaños, saludos al Pieri Luigi de la radio. No se entendió nada. Yo tampoco, pero uno. Saludos igual, saludos, hombre, saludemos. En ese laboratorio de Wuhan hay más de 1500 virus, dice André. No, y se pudrió todo. Tema del día, André, por favor. Tenía un vecino que era de esos políticos de vieja data y se creía un virrey. Hicimos una campaña para votar contra él y lo quemamos. Ahora, por el que votamos de esos mal llamados alternativos, no sirvió para nada. Al menos el otro hacía algo. Jorge Botero Luján. La vida como era antes del COVID. Nota, Nico. Bueno, no, 5-8. En mi juventud tuve una novia un poco adelantada en temas amatorios. Ella me hacía sentir un poco presionado por mi edad. Por cobarde creí que perdí un gran repertorio de anécdotas con las que podía chicanear ahora que estoy viejo. Nuglam. Ese internet de antes en el que uno conseguía amigos y conocía gente interesante. Meterse al Messenger y soñar con encontrar el amor. Sebastián Ocampo, la juventud. Será el lugar común, pero yo extraño mucho Tentaciones. Qué gran programa. Depende de la versión. Juventud divino tesoro. Rubén Darío. De Tentaciones, atento. Te vas para no volver. La que salía Cartroller. Sí, una con Carl y una con Isabela Santo Domingo. Y la otra era Nória Rodríguez y Juan Pablo Arango. Y después Nória Rodríguez la reemplazó Rosemary Borges. Hola, Nico está opinando de todas las notas de todo el mundo. ¿Se han dado cuenta hoy? Soy un opinador. Es no que ha dado una opinador profesional. Sí, no, eso veo. Isabela Santo Domingo, te faltó, que también fue una diabla. Sí, que fue al principio con Carl. Pero perdón si lo dijo, Laura, me da pena contigo. Sí, no, Isabela. No estás oyendo el programa. Corríjanla, por favor, de una vez, hermano, no, de una vez. Que no. Sí, te juro que lo oí. No, no jure, yo lo oí. Dijo con Carl Troller e Isabela Santo Domingo. Y la otra con Nórida Rodríguez y un señor Arango. No sé ni cómo se llama. Sí. Ah, no, no sé. Corrected themselves. No, hola, falté el programa ayer en las plataformas de podcast. I corrected her. Chico, el sexo y el porno, dice Andrés Galindo. Antes las mujeres eran más recatadas, ahora las hembras ven demasiado porno y a la hora de tener sexo le piden a uno mucha vaina y uno pues le da miedo y no sabe qué sale. Me da miedo. Pues data, y sin ser machista, me gustan sumisitas. Andrés Galindo, nota, Nico. Me parece que hay un... Existir, dice Oscar Montoya, solo eso y es todo. Para mí es un 01 brillante. Sí. Los tatuajes, extraño que sintieran miedo porque pensaban que uno era un delincuente. Ahí vamos, ya eso es de antier, creo. Muy bien, vamos bien. Ok, muchachos, Emilio, vamos con un poquito de música. Son las 5:31. We have a great show tonight. Bueno. Ok, vamos con una gran cantante de Brasil. Ella es la hija de Elis Regina y de un gran pianista, de César Camargo Mariano. Ella es María Rita. Esta es una canción que ella grabó en su tercer álbum, Samba Meu, del 2007. Y con este disco ella incursionó en la samba, que era un género que ella no había explorado antes, y desde entonces lo ha hecho con mucho éxito y de manera muy frecuente. Esto se llama Num Corpo Só. Sem você, enjoei de tentar. Me cansei de querer encontrar um amor pra assumir teu lugar. Eu tentei, mas não deu pra ficar. Sem você, enjoei de esperar. Me cansei de querer encontrar um amor pra assumir teu lugar. É muito pouco, vem alegrar o meu mundo que anda vazio, vazio. Me deixa louca, é só beijar tua boca que eu me arrepio, arrepio, arrepio. E o pior é que você não sabe que eu sempre te amei. Pra falar a verdade eu também nem sei quantas vezes sonhei juntar teu corpo, meu corpo, num corpo. Só vem se tiver acompanhado, esquece, vem. Se tiver hora marcada, esquece, vem, vem. Venha ver a madrugada e o sol que vem. Que uma noite não é nada, meu bem. Vem, se tiver acompanhado, esquece, vem. Se tiver hora marcada, esquece, vem, vem. Venha ver a madrugada e o sol que vem. Que uma noite não é nada. Eu tentei, mas não deu pra ficar sem você. Enjoei de esperar, me cansei de querer encontrar um amor pra assumir teu lugar. É muito pouco, vem alegrar o meu mundo que anda vazio, vazio me deixa louca. É só beijar tua boca que eu me arrepio, arrepio, arrepio. E o pior é que você não sabe que eu sempre te amei. Pra falar a verdade eu também nem sei quantas vezes sonhei juntar teu corpo, meu corpo, num corpo. Só vem se tiver acompanhado, esquece, vem. Se tiver hora marcada, esquece, vem, vem. Venha ver a madrugada e o sol que vem, que uma noite não é nada, meu bem. Ser único, ser el primero, ser diferente, son cosas que apasionan. La familia Audi Q se renueva y espera por esos que disfrutan ser exclusivos. Elige el tuyo desde 114 millones 900 mil pesos. Válido del primero al 31 de mayo. Conoce más en audi.com.co. Oh, yes, hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Comencemos con toros, muchachos. Yo creo. Bueno, ¿tengo otras jornadas o me vuelvo igual que ayer? Muy lúgubre. No. La noticia de toros tiene que ver con una nota que se me olvidó dar ayer, y es que fue el gran homenaje que le hicieron la gente más importante taurina del mundo al maestro César Rincón, un hombre que nos dio mucho nombre internacional por el aniversario número 30 de sus 4 salidas en hombros seguidas en 1991 en la Plaza Grande de las Ventas en Madrid. Y ahí, y el tipo ahí salió bien. Estaban José Ortega Cano y un combo Curro Vázquez, Víctor Méndez, mejor dicho, lo sacaron en hombros, pero es que el tipo fue un orgullo muy grande para Colombia. Muy buen torero. Sí, ¿se acuerda que fue en el año 91 televisión? Claro, se murió Parrita, se inventaba la mitad de la corrida. Que en paz descanse. No, deje el hombre. Que en paz descanse, estoy diciendo. Ese es uno grande. La segunda, para después ya entrar al fútbol, que es lo que me imagino que Nicolás está esperando con tremendo fervor. Pues una noticia que también se me olvidó ayer y es muy importante, y es que Phil Mickelson, de 50 años, se ganó el PGA Championship, su sexto grande en su historia de golf. Esto es increíble. Es correcto. Inclusive mayor que Tiger Woods, y esto es un ejemplo brillante de un señor que le ha tocado muy duro. O sea, él ha sido muy irregular en la historia de su vida, pero aún así irregular, pues se ha metido 6. El único que le queda es el US Open. Pero a él le pasó algo terrible en el US Open. Ha sido subcampeón 6 veces. Y no puede ganar después. Después de que en el hoyo 18 de Wingfoot en el año 2006 tenía 5 puntos de diferencia con el segundo y lo perdió en el último hoyo. O sea, eso pasa. Ya lo es, no, muy difícil en el último hoyo. En el último hoyo pierde. Bueno, el tipo desde aquel día dice, yo nunca voy a poder ganarme esta vaina. Primero, Mickelson no es zurdo. Él juega con la izquierda. Cuando firmó las tarjetas el domingo era con la derecha, pero aprendió a jugar golf. Me puse a leer esta historia tan linda, viendo a su papá que era zurdo y se ponía enfrente a él a intentar imitarlo. Ah, qué lindo. Y apagó, acabó jugando zurdo, pero el man es derecho. No, es increíble. Bárbaro. Te felicito, Phil, y yo creo que ese es tu último triunfo. Fresco, ¿verdad? Sí. Bueno. Lo hablamos ayer también, bueno, de un tema importantísimo que no mencionamos. Ayer había, es que yo estaba muy lúgubre y ya demasiada información. Es que los lunes llegamos muy cargados. Pero una noticia, pues, lo digo es porque en Colombia son muy seguidores del fútbol español por un millón de razones. Pero es como el director técnico de la selección española, que se preparan ya para la Eurocopa, pues sacó de su plantel a Sergio Ramos y no puso a ningún jugador del Real Madrid. No digo más. Nico, su opinión, maestro. Picoso. Mire, es que, de hecho, si usted hace el comparativo, creo que fue Guillermo Arango el que votó ese dato, que fue un dato muy revelador. No, Sergio. Yo no vi a Guillermo Arango, esto no, era mío, pero se me olvidó. Pero le tengo que dar el crédito, yo no puedo agarrar ese dato como diciendo, es mío. No, sería No, pero usted tiene que decir, Jaime, tal vez usted no lo oiría por otro lado, y yo me molesto, llamo a Guillo y me enfrento con él, y nos vamos a las manos. Y se van a los totes, pues, como es la vaina. Exacto, como varones que son, pues. Acuérdese que yo estoy móvil hoy, y me estoy moviendo. Oígame. Rápido en el ring. Pues, y yo creo que fue el que votó hoy en el programa en la tarde, que Sergio Ramos, creo que fue así el dato, que Sergio Ramos jugó menos partidos en esta temporada que James Rodríguez, por cuenta de... No, esa sí yo me la sé. Imagínese el dato que vota Guillermo. Menos por lesiones. ¿Seguro o Guillo está improvisando ahí para Lucía? Pues, es que creo que no jugaba como el de enero, ¿no? Sí, claro. Enero fue el último partido en el que estuvo Sergio Ramos. Pero la más grave de lo que acaba de pasar, Nico, es que el man está a 34 días o a 36 de que le renueven el contrato en el Real Madrid y lo sacan de la selección española, pero de frente. O sea, Luis Enrique no se puso con que somos grandes. No, perdón, pero el rendimiento no me da y yo estoy descuidando a mi equipo. Así de frente digo eso. Claro, ¿no? Y él dijo que iba a ser fuerza a España. Y no metió a ninguno del Real y metió a tres de Barça. Alba, Busquets y Pedri. Nico, su opinión. Sí, no, de acuerdo. Muchos hombres del Barcelona, bueno, pocos del Real Madrid, pero Sergio Ramos, que ha sido pues un referente en la selección española desde hace, ¿qué?, más o menos 15 años, está jugando con la selección española. Luis Enrique lo descartó, pero fíjese que Ramos no se lo tomó mal. El hombre, que nacido en Camas, en Sevilla, dijo, pues yo lo voy a hacer fuerza a España, por supuesto, en la Eurocopa, lo va a hacer toda la fuerza del mundo. Es decir, él es un tipo que ya ha ganado, ¿no? Se ganó con España dos Eurocopas, 2008-2012. Y el Mundial de Fútbol. Y el Mundial de Fútbol 2010. O sea, él es uno de esos grandes titanes que tuvo España en su momento. No, y en su equipo siempre, y sobre todo cuando vaya con las navajas a matar a la gente en el campo, o sea, a decirle vulgaridades de la mamá a los delanteros del otro equipo, ¿no? Esa defensa de España, es mucho que era desgraciado. Capdevila, Puyol, Piqué y Ramos, listo, ya con eso uno va firme sin problema. Bueno, leía, Nico, oía hoy que hay un partido amistoso entre España y Portugal y van a meter en el estadio, no sé, estadio Monumental, ¿le suena ese estadio? Sí. 23,000 personas de público. Sí, ¿sí sabes? Sí, en el Wanda Metropolitano, realmente. Ah, okay. Ya sí, porque me sonaba el eso. Yo decía, pero se llama así también el Monumental. No, se llama Wanda Metropolitano, ese estadio, que es el Metropolitano. Claro, la nueva casa del Atlético Madrid, cuando abandonan el Vicente Calderón, ¿no? ¿Dónde están vacunando, mi hijo? Un estadio muy lindo, además, muy bonito. No, es que es nuevo, porque es que el Vicente Calderón estaba mandado a recoger. Estaba, y espere, sí, estaba. Y espere, ¿cómo les va a quedar a los del Real Madrid del Bernabéu con ese techo móvil, no? Ah, 600 millones de euros le metieron. ¿Sabe cómo sufre? Sufre un poco el y particularmente desde que empezaron a subir las gradas del Bernabéu, sufre mucho la, en su momento sufrió mucho el césped, muchísimo, y tuvieron que hacer una cantidad de tratamientos porque no les llegaba bien el sol a ciertos sectores del campo. Entonces, pero usted sabe, pues estamos hablando del primer mundo. Hicieron una suerte de aclimataciones que hacen que el campo sea, pues, impecable. Pero sí, lo que usted dice es cierto, el Wanda Metropolitano tiene capacidad para, creo no estar mal, 80,000 aficionados, pero van a hacer esa prueba, digamos, como un 22,500. Piloto. Claro. De 22,000, fíjese que Inglaterra ya, en su momento, incluyó en la coronación del Manchester City, había gente en las tribunas, ha habido varios partidos de liga inglesa que Inglaterra, digamos, empezó el desescalamiento, pero España parece ir por el mismo camino. Y finalmente, pues, para no dejarlo sin hablar mucho, ¿correcto, Laura? Porque de pronto se siente muy cohibido. Exacto, me parece. Caprichos del destino con impredecibles, tan impredecibles como reales. Los cinco grandes del momento despidieron la temporada sin ganar la Champions ni su liga. Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Neymar y Erling Haaland han sido víctimas del irregular rendimiento de sus equipos, Barcelona, Juventus, PSG y Borussia Dortmund, y sus goles y aportaciones no fueron suficientes y se han visto superados a nivel doméstico por el Atlético, Inter, Lille y Bayern de Munchen, ¿ya? No digo más. Pero lo del Bayern, digamos que es un poquito más lo de la hegemonía habitual de ellos, pero sí en las grandes ligas, pues fíjese, Lille, que es un equipo que no tiene el gasto del Paris Saint-Germain, ganó la liga, le ganó en la última fecha a Langers. PSG le ganó al Brest, pero no alcanzó. Venía con un punto de desventaja frente al Lille, que es un equipo bien interesante. Del Lille salió en su momento como una de las grandes estrellas Eden Hazard, por ejemplo. De ese equipo salió. Y en ese equipo se hizo famoso para irse al Chelsea y demás. O sea, trabajan muy bien. Y el Atlético, por supuesto, que fue un verdadero ejemplo frente a los presupuestos que manejan, entendiendo que ha cambiado mucho la realidad del Atlético Madrid versión 2010-2011 al que llega Simeone, a este, que es un equipo que tiene mucho más dinero para gastar, pero también porque ha ganado más, porque ha escalado, porque no perdió esta década, sino que al contrario hizo todo un proyecto deportivo en torno a la posibilidad de volver al éxito y lo lograron. Laura, ¿tienes alguna pregunta para Nico? Porque pues no, Nico, de verdad, yo ya te entregaste todo. Listo. Lo único que quería decir es que el señor Hazard, pero no es una pregunta, sino es una acotación, ya no es referencia en el fútbol. Pobrecito, se enfermó, ya está enfermito, ya vive lesionado todo el día. No, saludos. Ya no es una referencia, es el tipo más lesionado este año en la historia del fútbol. ¿Ah? Bueno, pero pues hombre, ¿qué hacemos? Y Falcao, ¿no? No, pero Falcao, crack, qué jugador de fútbol. Yo sé, y Hazard, crack también. Pero cracazos, cracazos. Pero esos cracazos. Que jugó en Rusia. Del pasado. Bueno. Hay que vivir del pasado. El presente no vale, es el pasado. Ah. Laura, ¿no tienes una pregunta? Es que estoy, que quedé cojo. Falta algo. No, es que me gustaría, pero Nico fue muy completo. Emilio, vamos con música, por favor. Gracias. Ok, vamos a continuar ahora con, bueno, les tengo lo nuevo de un amigo de la casa, de Santiago Cruz. Yo creo que nosotros fuimos de los primeros en sonar a Santiago hace ya muchos años, 2002, 2003. Y el viernes pasado él sacó este sencillo nuevo que me gustó bastante, con Alejandro Sanz. Esto se llama Yo Te Todo. Yo te música, yo te viernes por la noche, yo te agua, yo te siempre, yo te tanto, yo te discos de Sabina, yo te ocaso, yo te cielo como dijo Frida Kahlo, con viento en contra o a favor, yo te futuro. Hey. Yo te mar y te tormenta, yo te tierra para siembra, yo te vueltas a la luna, yo te risa y te locura, yo te aire y universo, y te olor a café fresco, yo te río, te montañas, te neblina la sabana. Ya te he dicho de tantas y tantas formas que no quiero repetirme, yo te vida. Ya está claro, pero sigo y sigo, yo te aguja en el vinilo, yo te fuego. Yo te azulí tantas veces de misterio, y si puedo yo te salto al vacío. Yo te mar y te tormenta, yo te tierra para siembra, yo te vueltas a la luna, yo te risa y te locura, yo te aire y te universo, y te olor a café fresco, yo te ríos de montañas, te neblina en la sabana. Yo te gol de la victoria en el último minuto. De silencios y de noches de conciertos. Y si quieres yo te sorbos de un buen vino. Yo te amor en carne viva y te letras de botila y te sonos de trompeta. Yo te mar y te tormenta, yo te tierra para siembra, yo te vueltas a la luna, yo te risa y te locura, yo te aire y tu universo, y te olor a café fresco, yo te ríos de montañas, te neblina en la sabana, yo te mar y te tormenta. Te vueltas a la luna, yo te vueltas a la luna, yo te aire y tu universo, hey, y te olor a café fresco, yo te ríos de montañas, te neblina en la sabana, yo te gol de la victoria en el último minuto. El 2021 empieza con Re. Reinventa, reimagina, renuévate para todo lo que viene y lo que vas a vivir. Estrena Renault con cuota inicial desde el 0% y póliza todo riesgo por un año. Vigencia limitada. Aplica para vehículos nuevos en referencias seleccionadas financiados a través de RCI Colombia S.A. Compañía de Financiamiento. Para más información, consulta en Renault.com.co. Que no te pina, que no te pina, que no te pina, en los originales, el arepazo, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Nico, ¿le puedo decir algo? Cuénteme. Yo te gol en el último minuto. Yo no sé, el español ha cambiado mucho, ¿no? Bueno, tranquilo. Ha cambiado yo te cielo y las estrellas, cielo. ¿No? O sea, es, perdón, Nico, o sea, No sé qué hacer. Yo solamente estaba confundida. Estoy bastante extrañado con la canción. Yo te amor, o sea, en vez de yo te amor y muchas cosas. No, yo estoy perdido, brother, pero muy sí, perdido. Es un poco difícil, ¿no? Y lo segundo de la canción es, ¿cómo hacemos? Y ahora sí le pido, por favor, al monstruo este de la canción, para que no grite tanto Alejandro Sanz. ¿Qué gritadera tan berraca la de esta canción, hermano? Desde la primera frase son unos gritos como si lo fueran a matar. Fresco, brother, ya sabemos que eres famoso, pero tranquilo. Digo yo, Nico, ¿usted no le parece que gritó un poco? No, ¿pero qué? A los alaridos. A los alaridos, María Julia, sé que lo amas, pero ¿qué tal la gritadera? Lo amo con locura. A mí me gusta. Pero es que a mí no me gusta. Él siempre arranca despacito, después grita al final, pero usted sabe que es que arranque. O sea, si arrancó gritando, ¿usted se imagina los 3 minutos en qué tonito estaba el brother? Y no, con el yo te sol y las estrellas. No, es que yo, tal vez es que yo no manejo bien el español. Sí, no. Pronto García Márquez, ¿cómo nos inspiró para escribir una novela así, hermano? ¿Ah? Hombre, sí. De verdad, yo no sé cómo no conoció esta letra para... Tenemos que hablar con la RAE, ¿ok? Pues sí, porque... No, la RAE acepta todo. Quedan muchas dudas. Igual. No, la RAE no acepta todo, Nico, por favor. Sí, tranquilicémonos un poco. Pues... Bueno, listo, salaré paso, ¿no? ¿Saben qué son los tardígrados? ¿O... ¿Los qué, perdón? Tardígrados. Tardígrados. No tengo idea. ¿Grados tardíos? No, ese no es el arepaso. Son unos pequeños seres microscópicos que miden menos de 0.5 milímetro. Uh-huh. Y que siguió a la conclusión que son los seres humanos que más aguantan, que más resistencia tienen ante todos los problemas del mundo. Sí. ¿Esto es su escogencia múltiple? Yo les voy a hacer una cosa muy compleja porque entiendo que estamos muy limitados sobre el tema de los tardígrados. Pero quiero que lo piensen muy bien porque la respuesta no es lo más lógico. O sea, puede ser otra vaina. Yo no digo nada más. Porque lo que es, como yo soy móvil, lo que es para mí hoy lógico, es ilógico para ustedes porque estoy móvil. Bueno. Porque la vida... es abierta y un divaga como el mar. Bueno. A estas 5 cosas, ¿cuál mataría un tardígrado teóricamente? Porque no está tan confirmado, pero ya hay algunos experimentos. ¿Estamos listos? Sí. Listos. Congelación. Agua hirviendo como la lava. Uh-huh. Estrellarse contra la superficie de la luna a más de 1 kilómetro por segundo. Sí. Inanición durante décadas. O sea, supongo que eso es no comer nada. No comen, sí. Durante 70 años. Y la última es aguantarse. Los ponen en un lugar y empiezan a disparar con una ametralladora. 7.000 tiros. Y disparos de metralleta. Acabar 5 cosas. En una de esas se comprobó que podrían fallecer. ¿Cuáles? Ese repaso, no es que son trabajados. Tengo solo 2 respuestas. Tengo 4 respuestas. Tengo 5 respuestas. Vamos a leer. Orlando Rivera, inanición. Gracias, Orlando. Laura Hoyos, inanición. Ah. Laura Natalia Franco, congelación. María Juliana Correa, agua hirviendo como lava. Y Nicolás Samper, inanición durante décadas. La pregunta es, ¿ustedes habían leído esta nota? Orlando, Laura, Nicolás. No. No. No. No, no. ¿Y Laura no, Natalia, perdón, la habías leído? Claro, la metralletapa es absurdo. Sí. No contesta. Laura Natalia nunca está al aire, ¿no? Ella es como un ser humano, como un... ¿Tardígrado? Como un tardígrado, sí. Ay, Dios mío. Bueno, despegamos, por favor. Bueno, pues es que ya van a ser las 6 de la tarde, entonces me parece que vamos a dar en un punto alto esta respuesta porque la explicación es maravillosa. Bueno, está bien. Ok, les recomiendo que esperen mi explicación porque ya se echaron al agua, ¿no? Sí, ya. No hay nada que hacer, pero es que es muy chévere todo, muy chévere todo. Los tardígrados. Yo quisiera ser un tardígrado, ¿sabes por qué? Porque yo hoy estoy móvil, imagínense. ¡Ah! ¡Qué bueno! Quiero pasar de varón a tardígrado. A móvil. ¿Ves que estoy móvil? Bueno, se muevan, ya volvemos con las respuestas del repaso y la primera sección del programa comercial. Los originales en Bogotá, 94.9. Una radio que te despierta y te informa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La noticia más importante en el mundo es... Una radio que te entretiene. Ahora en la media mañana les tengo las 10 colombianadas. Esa es una radio que te acompaña. Es inentendible, pero también absolutamente deliciosa la historia de Trump y su... Solo en la EPM. Luis Carlos Vélez, Alejandro Villalobos, Jaime Sánchez Cristo y sus equipos de trabajo al aire. Son las voces que reconoces. Es la gente que conoces. La EPM. Siempre. FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Tanto teletrabajo te tiene encorvado y tu espalda parece un 3. Mejor consulta a un ortopedista. Entra a doctoraqui.com y agenda tus citas presenciales o virtuales con médicos especialistas a un clic. Doctoraqui.com. Sin contratos, sin filas, sin trámites. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Continúa el segundo debate de moción de censura que ha tenido el ministro de Defensa, Diego Molano, en una semana, esta vez en la Cámara de Representantes. Varios congresistas de la oposición ya han intervenido y han denunciado posibles irregularidades de parte de la fuerza pública en la respuesta a las protestas. También hay que decir, el representante David Racero publicó un video que es falso, que corresponde a una noticia falsa, en donde se señalaba que militares le habían entregado armamento a encapuchados y eso no ocurrió. En más noticias del mundo, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se reunió esta tarde con los familiares de George Floyd, quien fue asesinado el año pasado por un policía a quien le entregaron 40 años de cárcel en una sentencia judicial. En Colombia, más de 8.300.000 vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Con una sonrisa, oír una historia entretenida o una canción que no conocía. Mi día termina en la FM con los originales. La FM, siempre. Vamos a bajarle un poquito a esto porque creo que estoy saturando. Ya no estoy saturando. Bueno. Muchachos, ¿hablamos de los tardígrados? Sí, sí, sí. ¿Qué conocidos pasó? Como los osos de agua. Son unos seres microscópicos capaces de sobrevivir a casi todo. Congelación, sobreviven. Agua hirviendo, sobreviven. Inanición durante décadas, sobreviven. Me hubiese pudrido todo. Sí. Incluso a un disparo, o a 1000 disparos, sobreviven. Ah. Sigamos. Pero un viaje entre planetas que acabe en accidente son palabras mayores hasta para estos seres diminutos, de los que se dice incluso que heredarían la Tierra en caso de extinción masiva por su asombrosa resistencia. Un estudio ha sometido a unos ositos de agua a una prueba de fuego real. Los han disparado con balas a altísimas velocidades y comprobar si soportaban 500 golpes de balas. Las dudas surgieron hace 2 años cuando un millonario gringo decidió embarcar a miles de tardígrados en una sonda israelí que acabó estrellándose en la superficie de la Luna. Los microbios, que no llegan al medio milímetro de talla, se enviaron en un estado de deshidratación en los que se mantienen casi muertos a un ritmo metabólico del 0.01%. Y en la Luna siguen. Ok. El asunto se quedó en un pequeño escándalo sobre los peligros de contaminación biológica en el sistema solar por la actitud negligente de los nuevos actores espaciales. Pero una chica científica de España que estaba escribiendo una propuesta de tesis del máster en la Universidad de Kent se preguntó: pobrecitos, ¿habrán sobrevivido? Así que diseñó un experimento para adivinarlo. Esa es su tesis, ¿no? O sea, esta china sabe qué está haciendo. Esto es una tesis. No está jugando, claramente. Sí, ¿no? Exacto. Disparar a las brutales velocidades del impacto lunar a estos ositos miniatura. Colocaron arena en una cámara de video de vacío para simular la superficie de un planeta rocoso. Los congelaron para inducirles un estado de hibernación y dispararon contra esa tierra al vacío a los osos de agua en grupitos de 2 o 3 con un megacañón de unos 3 metros. El resultado publicado en la revista Astrobiology confirma la extraordinaria capacidad de resistencia de los tardígrados, pero trae muy malas noticias sobre el destino de los microbios astronautas. cuando los dispararon a una velocidad superior a 1 km/s, los ositos de agua son divinos. Resistieron el impacto y lograron recuperarse del estado de congelación, aunque más despacio que si no hubieran sido estrellados. Pero por encima de 1 km/s de velocidad, ojo con eso, los animalitos se desintegraron. Y eso es lo que les habrá sucedido a los viajeros lunares. Podemos confirmar que no sobrevivieron, explica la astrobióloga, porque la velocidad del impacto con la luna no fue tan alta, pero la presión del choque por el material de la nave es tan alta que es imposible que lo resista. Yo quisiera pedir el favor a través de Orlando a la señora María Laura Natalia Franco que saque una imagen. Son absolutamente inmundos. Saca una imagen de esta microscópica figura llamada un tardígrado que está en todo el mundo. O sea, la cara parece, o sea, parece con una máscara. Yo no, que amorfa completamente, o como es. Es un asco. Por favor, Laura Natalia, ¿puedes poner la foto de un tardígrado? Conclusión. Hombre, muy simpáticos, ahí lo vi. Ir a más velocidad de 1 km/s si uno se estrella contra la luna. Calculen lo que es ir a más de 1 km/s, no sé, es fuerte. Pero ahí los de 1 km/s son 1000 m/s. Se estrella duro, ¿no? Yo creo. Bueno, muchachos, no siendo más la presente, pues no le voy a quitar puntos a nadie. Me dieron ganas de los que estaban con el tema de la inanición, que era como un grupito ahí. Sí, como que se mangualaron. Pero están igual de equivocados que la persona que dijo congelamiento, la persona que dijo cualquier otra vaina. O sea, muy ignorantes de estos animales. Más como los ositos de mar. No, ahora, sí, muy bastante feos. Inmundos, ¿no? No, me parecen muy tiernos, hombre. Qué tierno. O sea, ¿usted con ese poco de ositos en su cuarto? Claro. O sea, si te regalan un peluche de un tardígrado. Eso me parece tierno. Un gran regalo, ahí me tienes. Ya lo puso la señorita, nuestra chica, ¿la puso en el internet o no? Es que Laura Natalia no está en el programa, yo no sé cómo hacemos para que lo oiga. Bueno, Nicolás, vamos con la siguiente sección, por favor. Adelante, Jonathan. En los originales, un buen plan. ¿Listos para de viaje? Digo, de parche con los Derbez 2. Ve ahora en Amazon Prime Video. Pues un buen plan para la chica Stu, Suki, que salió finalmente de su casa. Es un buen plan, no sé, pues iba para otro lado, pero la líder birmana, que ustedes recuerden que es el Nobel de la Paz y que estuvo 20 años presa antes de ser presidenta de Birmania, de Myanmar, pues esta chica apareció en un tribunal militar después de estar desde el 1 de febrero encerrada en su casa. Antes de presentarse ante la corte, también pudo reunirse con sus abogados y encuentran pues que todo esto es un montaje contra la Nobel de la Paz, que goza de muy buena salud, gracias a Dios, está antigua, y dijo que reza por la salud de todos los birmanos. También aseguró que su partido fue creado por el pueblo, por lo que existirá mientras el pueblo esté ahí, en referencia al anuncio hecho por la Comisión Electoral para disolver por fraude electoral su formación y perseguirla por traición. Pero fue un buen plan, llegó ahí tranquila, tomó aire. Desde que se produjo la sonada, la septuagenaria, tiene 70 y tantos, permanece en arresto domiciliario en la capital del país, Naypyidaw. Durante este tiempo la han acusado de hasta 5 delitos, con cargos que van desde importación ilegal de dispositivos electrónicos a la vulneración de las normas de seguridad contra el coronavirus o a la violación de la ley de secretos oficiales. Sus abogados dicen que eso son puras mentiras. La visita duró 30 minutos en un tribunal especial de militares. Tristemente, al menos 800 civiles han muerto y 5.500 personas han sido detenidas desde el golpe de Estado. Con un poquito de engole, le doy paso a un buen plan a Nicolás Samper. Gracias. Nos engolamos, ¿sabes? Bueno, un buen plan, el de Dwayne Johnson, The Rock, ¿no? Tipo, habíamos hablado aquí que le pagan un montón de plata, pues, y que es el actor mejor pagado de Hollywood y tal. Bueno, se ha vuelto un poquito lagarto, pero yo no digo nada. Pero es que también, ¿qué le dicen? Yo estoy dando un datico, pero no le va a dañar la nota. Pienso que se ha vuelto un poco lagartinaje, ¿no? Bueno, el tipo dijo, yo me voy a comprar una casa un poquito más amplia para mí, y ese es un buen plan. Sí. Entonces dijo, yo necesito es como, a ver, 6 cuartos, 11 baños, ¿el gimnasio? Una zona exterior. Claro, una zona exterior llena de máquinas, de instalaciones deportivas y de vainas y cosas. Claro, y de cosas de esas para esos estrógenos que se toman, esas cosas. ¿No? Esa casa había sido de Alex Van Halen, y bueno, ha pasado por varias manos, pero Dwayne Johnson dijo, hombre, yo sí creo que merezco como un buen plan, y es ponerme con toda esta casa y estar con todas las cosas. Tiene, a ver, múltiples salas de estar, comedores, una cocina del chef totalmente equipada, tiene 2 plantas, piscina, bueno, una cantidad de comodidades, sala de cine, como le gusta a Laura Villasmil. Tiene de todas las comodidades posibles este nuevo hogar en Los Ángeles de Dwayne Johnson. Valor total, sin contar notaría, $23 millones. No, yo me imagino, no hay nada, 200, Nico. Muy largo. ¿Le puedo dar una nota? ¿Sabe qué quiero hoy? Sí, ¿qué quiere? Señor, ¿me trae un vino? Yeah. El que lo entendió, lo entendió. Bueno. Bueno, esta gritadera que está pasando, eso Bielorrusia está más complicado, es peligra. Pero el tipo gana, acuérdese de mí. Un gran plan, ser ese señor, nunca le va a pasar nada. María Juliana, un gran plan. Un buen plan, Jaime, ir a Nueva York, sobre todo para esa apertura que están planeando para julio, para junio, julio, para el verano. Pues hay un nuevo lugar que visitar y se llama Little Island. Es un oasis de casi una hectárea que flota sobre el río Hudson. Se demoraron 7 años en construirlo y la idea fue del magnate Barry Diller, que además fue quien más plata puso para su construcción. Es una especie de jardín de las delicias abierto a todo. Es un regalo para Nueva York, para que la gente tenga acceso a un lugar lleno de arquitectura, lleno de arte y también de naturaleza. Tiene 350 especies de flores, árboles, arbustos, una plaza con food trucks para comer. ¿Dijiste que era una hectárea? O sea, ¿es una cuadra? Sí. Sí. Un anfiteatro con vista al atardecer, y se estrenará, pues que va a tener programación y se va a estrenar en junio. No se sabe el día exacto, pero en junio se va a estrenar, así que una razón más para visitar Nueva York. Este lugar que está diseñado justamente para turistas. Una anotación importante. Más grande la casa de Dwayne Johnson, ¿no? ¿Ah? Sin duda. Pero por supuesto, sin duda alguna. Oye, tengo una pregunta tonta. Tengo una pregunta tonta. ¿Es una casa flotante, un terreno flotante? ¿Es en movimiento o está quietica? ¿O es así móvil? Está como quietica. Era como un muelle. De hecho, por acá estaba leyendo que es un muelle que fue devastado por el huracán Sandy en el 2012. Y además tiene también mucha historia, porque a principios de siglo fue ahí la terminal que acogió a las personas que sobrevivieron del Titanic. Y después fue también un foco musical de la comunidad LGBTQ. Allá estaremos en Nueva York algún día. Algún día, sí. Imagínate, ¿van a abrir Nueva York? Esto es increíble. Qué dicha. Bueno. Sí. Lo abren el 1 de julio. Ojos. Porque es que el 4 de julio que cae un... Que tenía esa pregunta de un gran plan, pero no. Cae un sábado. Pero la pregunta es, creo que los americanos se toman el lunes. Creo que sí. El lunes. Toman el lunes, ¿no? Con seguridad, ese 5 es festivo en Estados Unidos. Ah, Nico, ¿usted vio? Es que es muy tateada. Impecable, está dirigiendo muy bien. Es que tiene por allá palanquitas. Y buena gente. Bueno, y finalmente, pues Laura, se metieron con tu ídolo, con Dwayne. Tu única razón es responderle a Nicolás. Tu nota, un gran plan. No, yo les cuento un gran plan con la familia más natural y divertida que está de vuelta de viaje, digo, de parche con los Derbez 2. Ve ahora solo por Amazon Prime Video y es que vuelven los Derbez recargados y más unidos que nunca para demostrar que viajar en familia nunca fue tan natural. Acompaña a Lisandra, a Aitana, José Eduardo, Badir, Aislin, Eugenio Derbez y Fiona en una increíble y nueva aventura. De viaje, digo, de parche con los Derbez 2. Ve ahora en Amazon Prime Video. Gracias, Laurita. Bueno, yo creo que podemos poner canción, ¿verdad? Digo yo. El segundo repaso lo preparé con Emilio. Y va a ser muy divertido. Y me van a echar la madre, pero ¿saben qué? I don't care. Bueno. No me importa, porque ¿sabe qué? We have a great show tonight. Tenemos un gran show. Y yo estoy móvil. Y mañana voy a estar, no se les olvide. No lúgubre. Más complicado, sórdido, Nico. Sórdido, sí. Eso es tremendo, porque eso es que usted le dice en unas noticias, usted como que dice, ¿eso es todo? ¿Sí o no? Sé claro, que preparé mañana material pesado, guerra, o sea. Perdóneme, lo que tengo aquí es AK-47 periodísticos. Pero no me va a tocar los taquicordios, no sé, esos, los osos, esos. Bueno, Emilio, vamos con música. Ok, voy. Voy con una canción del último disco que yo estrené en este programa antes de que empezara la pandemia, que es el disco que hizo el señor James Taylor de Great American Songbook, que yo creo que son las canciones más lindas que se han escrito en la historia del idioma inglés, así de sencillo. Y el disco se llamó American Standard, y esta canción, pues voy a traducir un pedacito de la letra, que dice, decías que tengo mucho que aprender. Pues no pienses que no estoy tratando de aprender, y como este es el perfecto lugar para aprender, enséñame esta noche. Con James Taylor, Teach Me Tonight. Did you say I got a lot to learn? Well, don't think I'm trying not to learn, since this is the perfect spot to learn. Teach me tonight. Started with the ABC of it, right down to the XYZ of it. Help me solve the mystery of it. Teach me tonight. For the sky's a blackboard high above you, and if a shooting star goes by, I'll use that star to write I love you. 1,000 times across the sky, one thing isn't very clear, my love. Sure, the teacher stands so near, my love. Graduation's almost here, my love. Teach me tonight. A shooting star goes by, I'll use that star to write I love you. 1,000 times across the sky, one thing isn't very clear, my love. Should the teacher to stand so near, my love. Graduation's almost here, my love. Teach me tonight. Starting with the ABC of it. Esta es la historia de un padre controlador, una esposa sobreprotectora, sus cuatro talentosos hijos y, por supuesto, su mascota fiel. Siendo ellos sin filtros, sin guiones, sin personajes, sin compromisos y mostrándose tal cual son, al natural. ¿Qué podría salir mal? Descúbrelo en la nueva aventura de Eugenio Derbez y su familia y acompáñalos a explorar el mundo un road trip a la vez. No te pierdas de viaje, digo, de parche con los Derbez 2. Ve ahora en Amazon Prime Video. Mi abuelo me enseñó a cuidar los ahorros. Por eso, tengo el dinero en un producto protegido por el seguro de depósito de Fogafin. Un seguro gratuito que me protege hasta 50 millones de pesos sin trámites. Busca el sello de Fogafin y los extractos de tu cuenta. Fondo de garantías de instituciones financieras. Entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Gobierno de Colombia. Fogafin. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En el año 1939 nació Ian McKellen, actor británico, 25 de mayo. En 1951 Bob Gale, es de esos amigos de Laura Hoyos, ella tiene como unas amistades raras. Sí, Tito Gale. Y le dicen, oiga, trate de revelar mi vaina, Laurita, que me reconozcanme. Director, productor y guionista americano. En el 63, un gran hombre del cine y de todo en Estados Unidos, Mike Myers. El señor Austin Powers, actor, cantante, sí, productor, guionista canadiense, perdón. Y en Wayne's World, pues imagínese. En el 72, Octavia Spencer. Esta muñequita gordiflona, pues que ya es famosísima como actriz. Ella no se ganó el Oscar en The Help, Laura. ¿De dónde, perdón? The Help. Laura. ¿Por qué exagerado? No, porque pues como todo el mundo está exagerando. The Help. ¿Cómo es? Sí, The claro. Help. Sí, ella se ganó el Oscar. En el 75, Keiko Fujimori es una, yo creo que es una de las personas más correctas que ha tenido la política peruana, Nico. Candidata hoy, ¿no? A la presidencia, sí, del Perú. Claro, pero es que Keiko no tiene ninguna, o sea, ya no tiene ningún mal ejemplo en su vida. No, ha tenido, o sea, una familia ejemplar. Ejemplar. En el 75. El Beto Fujimori, Nació otro amigo de Laura. Cillian Murphy, actor de cine, teatro, televisión, pero es que la llaman Laura. No sé si claro. Quería meterle a Jaime de contrabando mi nacimiento porque nadie lo está. Buen actor, ¿no? No, mal marido, pero muy buen actor. No. Exacto. Pues conocido, súper conocido. Usted en el año 86, claro. 86, el que le dio el peor dolor de cabeza en la historia, Chris Froome, Geraint Thomas, que se ganó el Tour de Francia, claro. Y le ganó al brother del mismo equipo. Desde ahí se acabó. Después, ¿quién manda a Froome a estrellarse contra una pared de 80 kilómetros por hora? Pues quedó choneto, pero no podemos hacer nada. Sí, exacto. Sí, eso, esas cosas pasan, ¿no?, en el ciclismo. Y en un día como hoy, que estuvo Biden, de acuerdo a una noticia que creo que dieron en... creo que en las noticias, el flash de noticias, el flash, George Floyd murió hoy. El muchacho lo agarró un policía y lo asfixió con una rodilla en su cuello mientras gritaba, I can breathe, I can breathe, I can breathe. Y musicalmente, en un día como hoy, nació pues una figura muy popular en Colombia por las... ¿Qué? Pero tengo que decir algo. Hay fuentes que dicen que es mañana, por eso no lo incluí. ¿Quién? Ah, no. Okay. Momento de polémica en la mesa, me parece. ¿Yo voy a ceñir? Polémica. A y lo por que otro lado, Bob, dice... Y por otro lado, no. Bob Gale es el guionista de Back to the Future. No, pero no debiste dañar mi... O sea, ¿por qué tanta corrección y tanta vaina? Era un chiste. Vamos con Lauryn Hill y el tema Can't Take My Eyes Off You. Y si no cumplió hoy, pues no le adelantamos al cumpleaños, Ana. No podemos ir sin cumpleaños. Refugee camp. Conspiracy theory. Why? Yeah. Why? You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You be like heaven to touch. I wanna hold you so much. And long last love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Thought in the way that I stare, there's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Dos discos de Fuerza Extraña de María Escobar para nuestros oyentes. Nico, pendiente, a ver si le quiere dar un disco a alguien, por favor. Sí, ¿sí? me parece. Pamela Barbericha dice, mi rey, hoy tuve un día de... y pone una cosa café con unos ojos raros. Pero comienzo a escuchar el programa y tú y Nico me hacen sentir en casa. ¿Podrías poner Home de Philip Phillips? Quizá de esta le guste a Emilio. Vamos a buscarle, Emilio, y la oyes. Hombre. Philip Phillips. Home. Philip Phillips. Después la oímos. Ricardo Soto Zapata se tira una muy buena. Tenía una amiga que le gustaba hacerme el tal rim job. ¿Ah? ¿Rim job? ¿Mm? Pame la barbaricha, sabe qué es esa vaina. La perdí por pendejo y nunca la he vuelto a ver. Qué difícil encontrar a una mujer que le gusten esos sabores tan exóticos. Yo creo que se lleva disco, nuestro gran disco, amigo se lleva Soto. Un disco de María Escobar. ¿Dónde se consigue el disco, Emilio, si no lo gana uno? Llamando al 316-335-4512 y escribiendo al lalobustos50@gmail.com. Quizá no valoramos tantos restaurantes excelentes que tenemos en la pandemia, y no solo en Bogotá, sino en el mundo. El mundo cambió. En Star Trek Discovery viajan por el espacio en medio de un tardígrado gigante y la explicación es brutal. ¡Ah! Niri. Mi nueva serie. A partir de hoy, mi nueva serie. Gloria Navarrete. No valoré a mi esposo hasta que se fue con otra. No, me siempre diga. Le cociné. Le lavé la ropa. Le no. Planché. Pero quizá me faltó darle algo que esta otra mujer sí le dio. No, bien ido, bien ido. En fin, para Nicolás, saludos. Lo vi ayer por ESPN y es impecable. ¿Tú estás segura que estás viendo? Se lleva disco, por supuesto, Glorita. No, Nico, en serio. Disco de María Escobar. Está sentando un precedente muy peligroso, Nicolás. Y deja ir a ese sujeto, adiós, bien ido. Recuerdo la tarde cuando pasé donde amigo y me va recibiendo la empleada. 65 kilos de ternura y belleza. Toda una Lola hasta Nova. Tenía más curvas que la carretera Bogotá-Medellín. Esa tarde me le monté en esa flota. Caí en un microsueño y hasta el día de hoy ni más. No. El pollo, no tanico. Vamos a ponerle 5-8. Al amor de mi vida, Viviana, dice José David Bello. Lo descomplicada, lo amable, lo fuerte como una tormenta, lo amorosa y lo candente como una tarde de verano. Tanto amor me tenía que le hablaba de la máquina de River o el Brasil del 82. Ella ahí, mirándome a los ojos. Samira, admiro a Luis Enrique por su valentía. Mientras aquí, en Colombia, para la selección, llaman a jugadores que estuvieron lesionados casi todo el año. Ejemplo, el lamento de Everton. ¿Nota, Laura? No. Yo, 5-8. 0-1. Michelle, extraño. Solo me di cuenta que lo ha perdido Nico. Este es grande, ¿no? A ver. Y va atacando a otra gente. A la señora del espejo empañado. Pues... Pero. Perdón, Nico. Hasta que la perdió en el programa, ¿no la extraña? No me digan. Ahí tienes, ¿no? La del maletín con consoladores y vibradores que decía. Claro. Y yo, esta hembra, y no me atiende nadie. Que me atienda. Estaba en la sillita, ¿no? Pues seguimos. Sí, exacto. Y ya, buenas tardes, una relación sentimental pero nada serio por mi experiencia en el amor y mucha experiencia de ella, dejé pasar muchos ratos de placer. Ahora que quiero, ya, ella no quiere. Richard Textex. Hombre. Bueno, dice Caudillo de Nico, bueno, está bien. Bueno, listo. No siendo más el objeto de la presente, pues vamos con qué canción, ¿cuál tenemos? Tenemos no, pero espérate, primero Santiago Ángel. Santiago, ¿cómo te va? Hola, Jaime, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal todo? Hombre, bien, ¿qué más de vainas, mijo? Pues Jaime, bien, atentos a lo que ha pasado estos dos días en el Congreso de la República con la moción de censura. Pero si hay moción o no hay moción, para hablar claro. Para hablar claro, no hay moción de censura, hay debate. Bueno. y hay discurso, pero en este momento en el Senado no tienen los votos necesarios para la moción de censura. El escenario difícil era la Cámara de Representantes, pero usted sabe que la Constitución y la Ley Quinta establece que cuando una de las cámaras vota y decide sobre la moción de censura, la otra cámara se inhibe de hacerlo, y como el debate sucedió primero en el Senado y va a votar primero el Senado, entonces pues ahí va a haber un conflicto jurídico sobre lo que puede ocurrir con la votación en la Cámara de Representantes. Igual, en cualquier caso, no cuentan con las mayorías para la moción de censura, Jaime. Es decir, estamos muy pendientes, pero no habrá moción de censura de acuerdo a tus pronósticos. Así es, a menos de que Nicolás Samper diga otra cosa y entonces la próxima semana me toque a mí venir aquí a corregir. De esa agua no beberé, no hay que decir nunca. Never say never again. Bueno, ¿qué más, Santiago? ¿Qué más ha pasado? Cuéntanos. Pues la situación de orden público en el país es muy difícil todavía. Los bloqueos están generando unos estragos económicos que algunos expertos dicen que van a ser irreversibles en un momento en el que la recuperación debía ser el derrotero. Y usted vio cómo la alcaldesa Claudia López, pues que tenía COVID, se dio cuenta un poco, ¿no?, de que la consecuencia o el origen de esta gran crisis es, entre otras cosas, la falta de empleo y la falta de oportunidades, y decidió tomar unas decisiones radicales para generar oportunidades en ese sentido, frente al empleo y frente a la recuperación económica. Pero todavía los bloqueos en muchas regiones, especialmente en Cauca, en Valle del Cauca y en Nariño, tienen pues con muchas complicaciones a esas regiones, Jaime. Claro, pero ¿qué pensará la alcalde o alcaldesa de Bogotá ante su posición anterior con respecto a que no, nada de generación de empleos ni nada, en un momento en que el país entró en una crisis muy grande y que desafortunadamente no nos llevó a tantas cosas porque fuimos un país tan encerrado como los países de Europa donde se dio origen al COVID? ¿Qué pensará ella? Sí, pues sí, algunos piensan que se ha dado cuenta un poco tarde. Bogotá tiene las peores cifras del país. Ese es un hecho. Bogotá tiene las peores cifras en salud pública y en economía. Y obviamente la gente puede decir, pues claro, pero es que tiene la mayor cantidad de personas viviendo. No necesariamente, porque las comparaciones son, por ejemplo, sobre contagios por cada 100.000 habitantes, muertos claro, por cada 100.000 habitantes. Eso no es una respuesta correcta, porque es una proporcionalidad al número de habitantes. Exactamente. Bueno. ¿Qué más, hermano? Le tenemos una historia sobre lo que está pasando, que también tiene que ver con todo esto. Pues lamentablemente la agenda del país ha estado muy cooptada por las protestas y por la negociación con el Comité del Paro. Usted vio que renunció el comisionado de paz Miguel Ceballos, pero va a continuar con algún rol no establecido todavía en esa mesa. Pero hay una división difícil, Jaime. Hay una división dentro de los sindicatos. Hay sindicatos departamentales, especialmente de la CGT, que es uno de los más grandes luego de la CUT, que le han dicho a la dirección nacional: basta, no más bloqueos, levanten los bloqueos y de hecho levanten el paro, porque estamos viendo que a los empleados de las empresas en las regiones les está yendo muy mal, están siendo muy afectados, y además se ha desvirtuado un poco con el vandalismo y los hechos de violencia, pues nuestras peticiones. Entonces, levanten los paros y los bloqueos y dedíquense a negociar. Eso lo dijo concretamente la CGT de Antioquia, y dentro del comité del paro y dentro de los sindicatos hay división interna bien difícil que no sabemos cómo se va a desenlazar en los próximos días en esa mesa, pero los sindicatos departamentales ya les están pidiendo a las mesas nacionales que suspendan el paro y los bloqueos. Increíble, terrible. ¿Cuánto tiempo llevamos en paro, Santiago? ¿Ya vamos para un mes, cuatro semanas? Sí, señor, comenzamos el 28 de abril, estamos a tres días de cumplir un mes. O sea, el programa de ustedes mañana es triste, lúgubre, muy malas noticias todo, Nico, ¿no? Lóbrego también, ¿no? ¿Qué? Lóbrego. Y le tengo una ñapa, si le interesa. Uy, a ver, pero que nos suba lo el ánimo. Que más nos gusta tuyo son las ñapas al final, que son casi como un... Hágale, brother. No les va a subir el ánimo, pero, ah, pero mire, ha habido muchísima. Ha habido, no, esto es porque hay que explicarlo y vamos a precisar. Yo ayer estuve muy lúgubre, ¿no? Todas mis notas fueron para llorar. Sí, a ver. Fotos de gente que parece dormida. Están muertos. Cuéntanos, por favor. Mire, vamos a dedicarle una parte del programa a explicar sobre los hechos y a precisar la información sobre un caso que ha sido pues tendencia hoy en las redes sociales, y es el de la pareja o el compañero de Alejandra Azcárate, porque se ha dicho de todo con un avión que fue encontrado con unos kilogramos de cocaína, el señor Miguel Jaramillo Arango. Y vamos a precisarles qué fue lo que pasó, cuáles son los hechos precisos y cuáles son las versiones de las partes, porque lamentablemente, Jaime, pues se ha lanzado el dedo acusador muy rápido hoy y la gente no entiende que en Colombia pues hay un principio básico que cobija a todos y es la presunción de inocencia, y aquí hay unas versiones incluso que señalan que el señor Jaramillo pues sería víctima y no culpable. Entonces vamos a estar hablando en detalle de ese caso y explicando qué es lo que ha pasado. La verdad que no me la sé bien, y perdón mi desconocimiento, pero ¿qué le pasó al señor Jaramillo? Iba en un avión y no, explícame qué pasó. Un avión que pertenece a una compañía suya fue registrado cuando aterrizaba en una pista y se le encontraron 446 kilos de cocaína en un avión tipo... Si no eran unos kilos, Santiago. Se echa uno como 2 kilos de promasa en el bolsillo, alguna cosa así. 446 kilos pesa un toro Miura, brother. O sea, ¿qué pasa ahí? No, es que yo dije más de 400 kilos. Los audios, Santiago. No, dijiste unos kilos, Santi. Me muero la pena. Unos kilos. Unos kilitos. Oiga, que voy a irme a la báscula. Vamos con unos kilos de más. Perdón, Santiago, una pregunta. ¿En una pista dentro de Colombia o fuera de Colombia? En una pista dentro de Colombia, Jaime. En San Andrés. Y aterrizaron y de pronto llegó la policía y encontró 500 kilos de cocaína en el avión. Sí, señor. La versión hasta ahora del señor Jaramillo es que él alquiló su avión y que lo engañaron y que de hecho debería considerarse como víctima en este caso. Por supuesto, es un cargamento enorme y pues es un hecho muy grave. Resultó siendo el compañero de Alejandra Azcárate y pues han acusado a Alejandra Azcárate, que no ha sido sindicada de ningún delito, y pues el señor Jaramillo, hay que decirlo, tampoco ha sido condenado por ningún tribunal. Entonces mañana vamos a precisar cuáles son los hechos, las investigaciones definirán qué fue realmente lo que ocurrió y quiénes son culpables. Pero esas investigaciones son por parte de la justicia, ¿no? Ustedes sí, claro, se comprometen a informar qué pasó. Los hechos hasta ahora de forma puntual, nada más. Bueno, Santiago, pero si eso es una ñapa... ¿Cómo? No, es una ñapita, es una ñapota. Eso sí son kilos de más, o yo, esa ñapa. Son unos kilos de ñapa, ¿no? ¿Le digo? Una ñapa de 440 kilos, ¿no? Un Miura. ¿Tú has visto el toro que mató a Manolete? Era un Miura. No se te olvide. Claro, Islero era el toro. Lo agarró de espaldas y lo levantó con una sola cornada. Pitonazo en los ojos. Pitonazo en las nalgas y se le salieron los ojos. Era muy fuerte. Y pesaba, recuerdo, 446 kilos. Bueno. Santiaguito, hermano, gracias. Bueno, mañana firme, no se me pierda, papá, nos haces falta. No. A usted, Jaime, gracias. Sí. Un abrazo, gracias. Bueno, vamos a darle, bueno, Nico, dejemos ahí, hermano, ¿no? No, yo estoy quieto. Que la justicia decida. Yo estoy quieto en primera, yo no he dicho nada. Sí, pero armó un escándalo cuando dio el peso de la cosa, o sea, casi se le salen los ojos como a Manolete. Pero es que sí, unos kilos me subo yo comiendo hamburguesa. Esto era, le digo, bueno, no hay báscula que cambio no de tema. Muchas gracias. Emilio, vamos con la solicitud de Pamela. ¿La oíste? ¿Aguanta? A ver si te gusta, dijo ella. Que no he tenido la oportunidad en este momento porque estaba... Digámosla. ¿Cómo se llama? Ustedes. Home con Philip Phillips. Home. Aquí está. Hold on to me as we go, as we roll down unfamiliar road. this wave is stringing us along. Just know you're not alone, 'cause I'm gonna make this place your home. Ser el primero, ser diferente, son cosas que apasionan. La familia Audi Q se renueva y espera por esos que disfrutan ser exclusivos. Elige el tuyo desde 114 millones 900 mil pesos. Válido del primero al 31 de mayo. Conoce más en audi.com.co. En los originales, el arepazo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Por supuesto, tiene gran ventaja la persona que tiene el disco y lo ha oído bastante. No creo que en la mesa haya ese gusto por ese disco. A mí me encantó siempre. Esta historia la recordaba Paul McCartney hace una década en televisión, en ocasión del lanzamiento del álbum Band on the Run del grupo The Wings, la banda que fundó con su ex mujer, que murió de cáncer, Linda Insmet, al separarse los Beatles. Los hechos se remontaban a abril del 73. Mucha atención en todas mis palabras. Ok. Estando Paul y Linda de vacaciones en Montego Bay, Jamaica, llegaron al rodaje de la película Papillon con Dustin Hoffman y Steve McQueen. Peliculaza. Que después hizo este chico Malik, más adelante, el muchacho ganador, sí, de Rami Malik. que Rami Malek. Pero nunca como esta original. No, la de Dustin Hoffman es increíble. Mucha atención, Nico, no confunda a los caldeos del grupo. Paul se presentó en el set y Dustin Hoffman, que ya era una estrella por El Graduado y Midnight Cowboy, lo invitó a comer para seguir charlando. El ex Beatle se presentó con su guitarra. Su talento y facilidad para convertir cualquier asunto en una canción impresionó al actor, de modo que lo retó a que le escribiera un tema sobre una noticia del diario. En ese momento, el día anterior, había pasado un gran suceso. Y el señor escribió esta canción que se llama Las últimas palabras de Picasso. El día anterior había muerto Picasso. Escuchemos la canción. Grand old painter died last night. His paintings on the wall. Before he went, he bade us well and said good night to us all. Stop. La canción se llama Las últimas palabras de Picasso. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Picasso antes de morirse? Me encantó la historia. ¡Ah! Ahí sigue la canción Las palabras de Picasso, por eso lo corté. Mi arte pasará por generaciones, Laura Natalia Franco. Uah. Moriré, pero mi obra quedará, Orlando Rivera. A todos los amé, Laura, él nunca quiso a nadie. A nadie. Era insoportable. No, tenía no quiso a nadie. A todas las novias. A todas las que tuvo. A todas las amé. Sí, a ninguna la amó. Las usó como objetos sexuales. Como música. Y María Juliana Correa dice, amo. No me extrañen. Uah. Y Nicolás dice, chupen por mí. Chapó más uno para Nicolás Samper. No se le dijo. Así tal cual, dijo, chupen por mí. Ya lo leo lo que dijo. La canción se llama Last Words, Picasso's Last Words, Drink to Me. Beban por mí. Entonces dicen, beban por mí, beban a mi salud. Ya saben que ya no puedo beber más. Paul le puso en melodía la frase mientras Hoffman exclamaba, mira, lo estás haciendo. Tú eres bueno, un duro. Estoy andaluz. Picasso nació en Málaga. Entonces yo soy andaluz hoy. Porque estoy móvil. Ojo. Claro, vamos con Paul McCartney. Aquí está la canción y en inglés ya sale toda esa vaina. Oigámosla. Bien, Nico. You know I can't drink anymore. Drink to me, drink to my health. You know I can't drink anymore. 3 o'clock in the morning. Beban por mí. Hasta la saciedad, ustedes saben que yo no puedo chupar más. Es que se los tomó todos, Picasso. Muy bien, Nico. ¿Conocía sí. la canción o conocía se lo la imaginó, historia. Brother? No, conocía la historia. Perfecto. Ya volvemos, no se muevan. Muy sencillo lo que tengo que decir hoy. Con esto, Nicolás catapulta su fama en el Arepas. Laura, ¿cómo van los resultados? Y eso que no le quita a nadie nada porque no hace falta. Orlando tiene menos 20 puntos, Laura Natalia tiene menos 7 puntos, María Juliana y yo estamos empatadas con menos 2 puntos cada una y Nico tiene 7 puntos. Nico, habrá que ser un pelotudo para perder el arepazo este año, este mes. No, tranquilo. No, yo estoy tranquilo, acuérdese. A la fija voy. No atáquelo yo, acuérdese. Voy a la fija, voy a la fija. Haga approaches, como hizo Mikkelson. Eso. Bueno, muchachos, pues esa es la historia de esta canción, Drink to Me. You know I can't drink anymore. Pablito Picasso es de los poquitos que fueron multimillonarios en vida. Hay otros. Tenemos un colombiano que es bien riquito. ¿Tiene Maestro Botero? No le cabe la plata. ¿Tiene billete? ¿Tiene billete? No, diga. Está igual que Santiago Ángel. Tiene platita. Bueno, y tiene unos dolaritos. Sí, bueno, ya volvemos, no se mueve. Hay ahorrados. Originales en Bogotá, 94.9. Una radio que te despierta y te informa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La noticia más importante en el mundo es... Una radio que te entretiene. Ahora en la media mañana les tengo las 10 colombianadas. Esa es una radio que te acompaña. Es inentendible, pero también absolutamente deliciosa la historia de Trump y su... Solo en la EPM, Luis Carlos Vélez, Alejandro Villalobos, Jaime Sánchez Cristo y sus equipos de trabajo al aire. Son las voces que reconoces, es la gente que conoces. La EPM, siempre. La EPM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Última hora, Servientrega. Seguimos habilitados para la prestación de servicios esenciales. Mayor información, www.servientrega.com. Línea vital 7700-200. Servientrega, centro de soluciones. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Se ha reportado esta tarde un asesinato a 3 jóvenes con armas de fuego en zona rural de Suárez, en el Cauca. Las autoridades están detrás de los determinadores y la investigación ya inició para saber a qué corresponde este hecho. La fiscalía descartó que Sara Sofía Galván haya sido vendida o regalada, una hipótesis que surgió de las propias declaraciones del padrastro y la madre de la menor que están en la cárcel luego de su desaparición en manos de estas dos personas hace algunos meses en Bogotá. En el mundo, Costa Rica acaba de ingresar a la OCDE, de la que también hace parte de Colombia, junto a otros países de la región como México y Chile. En el mundo, van más en Colombia, de 8.350.000 personas vacunadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Acabando el día, volver a casa con una sonrisa. Oí una historia entretenida. Una canción que no conocía. Mi día termina en la FM con los originales. La FM. Siempre. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, eso no está ni bueno, no, no, no. Abajo, porque en el Hospital Moscoso Puello, en República Dominicana, llegó un hombre con dificultades al caminar. los médicos dijeron, aquí hay algo que huele mal. Entonces dijeron, bueno, ¿usted cómo se siente, señor? ¿Qué tiene que venir aquí a urgencias? Pues estamos ocupados, hay COVID, en fin. El hombre dijo, no, es que tengo una urgencia. ¿Y de qué es? No, que no me siento bien. Pero, señor, ¿qué le pasa? No me siento bien. Entonces dijeron, que algo huele mal. Señor, vamos a hacerle una radiografía para mirar a ver qué es lo que tiene. Le hicieron la radiografía y el hombre le costaba muchísimo trabajo ir caminando. Parecía un sheriff a punto de desenfundar sus armas. Y cuando le hacen los rayos X, se dan cuenta que el hombre tiene un desodorante de aerosol dentro del ano. ¿Qué? Dijeron, esto huele mal. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces dijeron, ¿qué fue lo que pasó, señor? No, realmente fue, pues, en un cortejo sexual con mi esposa. No. Pues ella trató de, pues, me hizo esta prueba de la vida, a ver cómo nos iba. Y pues, les fue mal, por supuesto. El hombre ya, pues, obviamente, dijeron, introduzcámoslo a la sala de urgencias. Y le dijeron, no, usemos otras palabras. Bueno, no, ingrésenlo a la sala de urgencias. Y el hombre ya se está recuperando, pero pues con... ¡Ay, qué pecado! Un caso, digamos, complicado y que se ve, es curioso, pero aunque no lo crean, es un caso que se ve con bastante frecuencia en las salas de urgencias. Pasa mucho, muchísimo. Es un caso, son casos más bien comunes, por supuesto, los médicos del Hospital Moscoso Puello dijeron pilas con eso, pues porque puede ser muy peligroso, de verdad, para el cuerpo. Pero yo hablaría, o sea, mandaría a la esposa a terapia o algo, porque puede que tuviera otras intenciones. Es que con, un desodorante en aerosol. Pues. Pero es que. Sí, no lo sé. O sea, lo quería era matar. Pues no lo sabemos, pues hubiera usado, no sé, fumigante, en ese caso, para liquidarlo. ¿Qué tal que se le explote eso allá? Abajo, por supuesto. Bueno, ¿arriba o abajo, María Juliana? Abajo, Nico. Yo no sé si se dieron cuenta que hace una semana y media, el 16 de mayo, se llevó a cabo el Miss Universo. Sí, la ganadora fue México, la mexicana, ¿no? Sí. Sí, Andrea Mesa, una mujer muy bonita, por cierto. Oye, esa la Argentina noche, muy linda, me pareció. Me encanta. Ah, ¿te acuerdas que hablamos de lo de la Argentina, lo del traje, sí, del traje Maradona? De Maradona, me encantó. Muy bonita me pareció. Sí. La peruana me parecía preciosa a mí. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Esa misma noche los internautas, pues en Twitter, la gente comenzó a hablar del parecido de esta mexicana con Ana Gabriel. Hasta ahí, todo normal. Realmente, sí se parecen mucho. ¿Qué pasó? Que una presentadora llamada Shanique Berman subió un video a sus redes sociales asegurando que Ana Gabriel era la mamá biológica de Andrea Mesa. Diciendo lo siguiente, Ana Gabriel crió a la hija de su pareja como si fuera suya, pero dejó de lado a quien realmente lleva su sangre, diciendo que Andrea Mesa realmente era la hija biológica de Ana Gabriel. Esto desató, pues, obviamente, un sinnúmero de comentarios, polémica, gente defendiendo de un lado del otro. Otra presentadora dijo que ella sabe de muy buena fuente que Ana Gabriel nunca tuvo hijos biológicos y que esa información es falsa. Esta presentadora, esta persona, pues, esta señora que dio esa información, simplemente lo dijo. Ella no otorgó ningún tipo de pruebas, ni Ana Gabriel ni Andrea Mesa se han pronunciado al respecto. Y ella tampoco volvió a hablar del tema, lo que quiere decir que fueron unas declaraciones, pues primero sin fundamentos, sin argumentos y sin pruebas, y totalmente desafortunadas y seguramente con malas intenciones. Sí, con muy mala leche, la verdad. Muy mala leche, total. Pues, bueno, y abajo. Claro, súper abajo. ¿Arriba o abajo, Lau? Yo también tengo abajo, y es con Kim Kardashian, porque este lunes 7 ex miembros del personal de jardinería y mantenimiento que trabajaron en su mansión de 60 millones de dólares. Bueno, no me enrostren, pues, la de roja. Sí, pues, palitos. No, pero es que las Kardashian es otro nivel. Esas son en otro cuento. Ajá, pues esta mansión la tienen en Hidden Hills, en California. y ellos han presentado una demanda colectiva en su contra, en donde la acusan de no pagar a tiempo sus salarios, hágame el favor, y de retener el 10% de estos para cubrir los impuestos. No. También dicen que ella se negaba a recompensarles las horas extras y que además no podían hacer pausas para comer a lo largo de la jornada laboral. Es decir, la hora de almuerzo era inexistente trabajando para Kim Kardashian. O sea, explotadora. Claro. ¿Sí? Explotadora y tacaña. Una negrera, sí. Sí, sí, sí. Un ex empleado, por ejemplo, de 16 años, dijo que lo obligaron a trabajar más del máximo de las 48 horas semanales que son permitidas por la ley para un empleado menor de edad. Menor de edad, sí. Y adicional a eso, fue despedido cuando planteó sus quejas sobre el tema de los impuestos y las horas extras. O sea, le dijo, no le sirve, adiós, hasta hoy trabaja, señor. Oye, ¿por cuánto están demandando, sabes? Pues no lo sé. Por mucho dinero. Pero ojalá sea por mucho dinero. O por unos dolaritos, como diría Santiago. Mucho dinero, ojalá sea mucho dinero. Pero mira que se habla, digamos, con todo este tema, que el robo de los salarios y otras infracciones en el lugar de trabajo, que son un problema generalizado en Los Ángeles. Y hay un abogado que está investigando otras posibles violaciones en contra de sus clientes, los que trabajaron con Kim Kardashian, así como otras familias que al parecer también tienen este mismo hábito, como las Kardashian. Entre más plata este tienen, pues más tacaños son. Pues yo no quisiera algunas hacer personas. Yo no quisiera ser ese abogado. Imagínense donde eso le salga mal. Porque si le sale bien, súper. Pero si le sale mal. Sí, difícil. Vamos a ver con qué ¿Y sale. ¿No será que Kim se defiende sola? ¿Ya no es abogada? Ah, sí, bueno, sí, y el papá, ¿se acuerdan que el papá fue abogado? Sí. Pues el papá de O.J. Simpson, ¿no? De O.J. Simpson, era el mejor amigo de O.J., ¿no? Exactamente, Robert Kardashian, claro que sí. Bueno, Emilio, vamos con música. Claro, vamos con una canción que hizo Leon Bridges para su disco Good Thing del 2018. Esto se llama If It Feels Good, Then It Must Be. Live from the funk, it's hotter than Texas. Right from the jump, yeah, you got my attention. Give me that stuff, and it's such a blessing. You and I get the light, alone in this heaven. Oh, baby, oh, baby. Say you will, say you might. If this is wrong, then nothing's right. Oh, baby, oh, baby. See your style like I do. Oh, tonight looks good on you. Hey, Miss Serious. We don't have to act so serious. Be like nobody's watching. Only us. Baby, if it feels good, then it must be bad. How much I want you. Baby, if it feels good, then it must be bad. How much I want you. More than I choose to. I'm falling in love, in love I ain't used to. You give me that stuff, no I can't refuse you. You and I in the light, it's alright, yeah. Oh baby, say you will, say you might. If this is wrong, then nothing's right. Oh baby, it's alright. Oh baby, see yourself like I do. Oh, tonight looks good on you. Hey, Miss Serious. We don't have to act so serious. Be like nobody's watching. Only us. Baby, if it feels good, then it must be bad. How much I want you. Baby, if it feels good, then it must be. Want you back, love you back, want you back, love you back, yeah. Come on, ride with me, girl. curiosity, like nobody's watching, only us. Baby, if it feels good, then it must be that how much I want you. Baby, if it feels good, esta es la historia de un padre controlador, una esposa sobreprotectora, sus cuatro talentosos hijos y, por supuesto, su mascota fiel, siendo ellos sin filtros, sin guiones, sin personajes, sin compromisos y mostrándose tal cual son, al natural. ¿Qué podría salir mal? Descúbrelo en la nueva aventura de Eugenio Derbez y su familia y acompáñalos a explorar el mundo un road trip a la vez. No te pierdas De Viaje, digo, De Parche con los Derbez 2. Ve ahora en Amazon Prime Video. Si tienes mascota, tienes que tener la membresía más cool, Laika Members. Por un único pago anual, puedes pedir lo que quieras, las veces que quieras, todo un año con el 15% de descuento en toda la tienda. Dale lo que más le gusta sin que tu presupuesto sufra. Laika Members, pídela ya descargando la app Laika, totalmente gratis, o ingresando a laika.com.co. Laika, por más momentos peludos. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. En Home Center y Constructor puedes llevarte miles de productos por solo 1000 CMR puntos. Un tema que se me olvidó contar, que es una historia muy fuerte. Pero era para ayer, pero como estoy tan móvil, pues me voy a mover por las montañas del mundo. Esta es una historia muy linda. A las 9 de la mañana hacían 15 grados. Y decían los corredores, ¿por qué hubo tanto material? Está haciendo mucho calor. Fueron con chaqueticas, pantaloneticas, etc. Esto sucedió en China. Y es una, lo que llaman la ultramaratón, que es una cosa, Murakami corría ultramaratones que... Sí, él era, es maratonista, sí, ¿no? Le gusta mucho sí, eso. Sí, pero es que una maratón son 42 kilómetros y unos metros, y una ultramaratón son 100 kilómetros. Es difícil. Sí, pero ¿cómo? Sí, entonces decía, ¿qué carajo? Pronto llegaron a la montaña que les digo. Pues sí, hoy estoy móvil, ¿no? Montañas. Móvil, muy móvil. Y llegaron a este monte y la temperatura había bajado a 0 grados. Se llamaba el Aizkorri. Y el tipo que narra empezó a sentir hipotermia. Y es eso que, pues, tiene tanto frío que, pues, la temperatura corporal se le baja a menos de 34, creo. Y empezó a temblar. No era capaz de controlar el cuerpo, no coordinaba. Por suerte él dice que llega a un punto de la Cruz Roja y no pasó nada. Pero aquel día fueron 50 corredores que tuvieron que retirarse por el mismo motivo. Y al ver lo ocurrido en China, fue en lo primero que pensé. Mi percepción del peligro cambió para siempre. El bosque de piedra del río Amarillo, no lo olvide Nicolás en sus memorias en este programa. ¿El bosque de piedra del río Amarillo? Del río Amarillo, del Yangtze, en la ciudad de Baiyin, en la provincia de Gansu, se convirtió este fin de semana en una trampa mortal. Murieron 22 corredores de hipotermia. Ay, sí. Entre ellos un ultramaratoniano de élite como Lian Jin, en el Huangshan Mountain Marathon, una prueba de 100 kilómetros con 172 participantes y 8 heridos. La operación ante el frío que carcomía los huesos. Trate de decirme qué pasaba con el frío, Nico. No, pues sus huesos se convirtieron casi que en estalactitas. la operación, ¿por qué se ríe, Nico? Perdón. Yo no, yo estoy pensando eso. Y me empiezan a hablarle a uno en las canciones. A la una de la tarde del sábado, un temporal de granizo, lluvia, la de fuertes vientos, azotó a los corredores y mató a 21. Iban en pantaloneta y terminaron en menos 20 grados bajo cero. ¿Qué pasó ahí? Pero es que también... Un poco verdes. Pues sí, un no, poco verdes. Pero... Los verdes, por favor. Eso. Señorita consentida, colgada del cielo. Siempre habrá lugar para negros, blancos, mestizos. Todos los colores tienen pasaporte abierto en este lugar. Hasta los verdes. Los verdes. Una raza crédula, cándida e inocente, cuyo diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Una sección dedicada a María Juliana Correa, la paisita consentida colgada del cielo. Importante verdor. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe, Nico. Mire, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Y me encontré, ayer estábamos hablando de animales que sonreían, ¿no? Creo que hablamos un poco de eso. No, de personas que parecían dormidas. No, de animales, no, de o antier, hablamos de algo. No, no, eso fue en otro programa suyo, no, usted no, no, no puede no. seguir teniendo cuatro no, programas, se confunde. No hablamos de eso. En televisión, en ESPN. No, no, no, no. No hablamos de eso. Ahora, siga, bro, por favor. ¿Qué animales se ríen? Pensé. Entonces me quedé pensando. ¿La hiena? Toda la mañana, pero claro, ese es el lugar común. Pues bueno, me encontré un estudio, no sabía, que son 65 especies de animales que pueden reír al igual que los seres humanos, fíjese usted. Entonces, por ejemplo, los grandes simios, los chimpancés, los gorilas, los orangutanes se ríen. Los lémures, los gálagos, las ratas de laboratorio se ríen. Los perros domésticos tienden a reírse también, así menos como los zorros. Salchicha. Tiene cara de muerto. Sí, es una cara mustia la del salchicha. No todos, el afgano se ríe. Los osos negros se ríen. Las mangostas se ríen, así como los tejones. Igual los delfines y las orcas y los periquitos australianos, la urraca australiana, los elefantes, las vacas pueden reírse, así como los ciervos y los canguros. Lo único que tengo que decir es que nunca hablamos en este programa de animales sí, que se ríen. A mí, bueno, es probable a que mi mente haya jugado una terrible. Mala pasada, pero hemos aprendido algo. Pero es bueno corregirlo para que sepa en qué programa está, por favor, gracias. ¿Te da miedo corregir a Nicolás? No. Jonathan. Jonathan, ¿te da miedo corregir a Nico? Además te da parece miedo. Parece que le da pavor. Es un recurso. Originales. Muy, muy, muy de bachillerato. ¿Cómo usted le habla? La correccional. Pero funciona. Corrected them, sir. Pero Nico, ubícate. Todo el mundo corrige. And when my wife tried to prevent me from doing my duty... Y ahora mañana le van a preguntar, oye, ¿usted no quiere traer la lista de los males que se ríen? ¿Qué pasó con la tarea, Nicolás? ¿Qué pasó? Ay, ¿cómo era? No es que me equivoqué de programa, hermano, pero ve que la repite y le cambia a los animales. Todos son inventados, por supuesto. Bueno, María Juliana. Bueno, hablemos entonces. No te oigo nada. ¿Qué pasa ahí? Ay, ¿me escuchas? Pero muy mal. Bajito, ¿sabes? Sí, ¿verdad? Sí, pero muy mal. Aló, aló. Laura. Bueno, pues yo les cuento que se cumple. Ya te organizamos. 20 años del estreno del musical We Will Rock You, que está basado en las canciones de Queen y pues que los productores fueron los integrantes originales de la banda. Para celebrar estos 20 años, pues ellos han decidido volver a llevar la obra a los teatros y han puesto en marcha un casting, pero es a nivel mundial. El mismísimo Brian May salió desde su cuenta en TikTok a invitar a todas las personas que sientan que, pues, que aman a Queen y que tienen todo el talento para que hagan parte de este nuevo musical para conmemorar los 20 años del estreno del original. Se espera que llegue primero a los escenarios en España y después, pues, me imagino que ya se organizarán con el resto del mundo. Pero Brian May está muy entusiasmado con este proyecto y ya él es el que está a la cabeza de este casting. Vamos a ver qué pasa. A ver quién se gana esta oportunidad de participar en este musical. Él es muy activo en redes, está siempre buscando muchas cosas para hacer. Sí, les fascina la plata. Vamos a leer los últimos tweets de hoy, Nicolás, para que vaya escogiendo. Bueno, perfecto. A la pregunta. A leer, perfecto, mire. Muy engolado. A la pregunta, ¿qué valoraste solo cuando lo perdiste? Tuve una urgencia estomacal en mi trabajo, pero el papel higiénico se cayó al inodoro. Se declaró pérdida total, pero como buen colombiano, fui resiliente y por suerte traía medias ese día. Exacto. Y hijo de madre. 5-8, esa es la... No. Pero clave, puedo dar un pequeño inciso. Clave. Pero dígaselo a Indio Hijo Madre, a mí yo no. Sí, a Indio Hijo Madre, clave que la media que sea utilizada sea la que uno no usa para cruzar la pierna, para que nadie nunca se dé cuenta. Soldado de Jaime. Me pasó. No valoré la comida de mi abuelita, que a diferencia de la Nicolás cocinaba ambrosía pura. No podredumbres hediondas. Ahora que ya no está, extraño esa exquisitez. Hoy el barco va a buen puerto, pues el capitán está sólido y la brújula firme. Lenny Ángel, voy a leerlo con muy despacio, ¿no? Mucha delicadeza. Extraño el intenso y delicado aroma femenino de una jovencita que veía a diario. Intenso. Pues tenía la capacidad de traspasar sus ropas y penetrar mi tapabocas. Delicado, pues provenía de un virginal ser de probada castidad. ¿Cómo? Se ha ido a otro país y mi olfato la extraña. No, terrible. El olfato. Nota la una, María Juliana. 0-1. Pero me parece que tiene muchos matices, Laura. Está muy bien escrito, al menos. Tiene aromas, tiene intensidad, tiene capacidades, tiene estado virginal, tiene movimientos de... O sea, es móvil de un país claro, a otro. Sentidos. Sentidos. Mi olfato la extraña. Gracias, mi rey, por poner la canción, Pamela Barbaricha. Bueno, en mi caso anterior, es el trabajo que tenía, no lo valoré lo suficiente... Y aquí en Estados Unidos la vida es muy brava. Besos, Rasputin. Bueno. Con la bandera de Rusia. Indudablemente los dientes, porque los implantes salieron más caros que haber ido al dentista. Vamos con música, Emilio, por favor, que tuve un pequeño error, pero entonces toca poner música, por favor. Gracias. Vamos entonces ahora con un tema del nuevo álbum de Barry Gibb, el disco Greenfields, en el que hace versiones en country de los clásicos de los Bee Gees. Y aquí está junto a Little Big Town y Tommy Emmanuel, How Deep Is Your Love. Softly, and it's

Cayo Julio César. Dile a tu amo que en Césare solo manda Césare y nadie más. Nicolás Maduro. Los extranjeros que nos atacan son de otro país. Me dicen ellos, soy un burro. Maburro, dicen ellos. Vladimir Putin. Perdonar a los terroristas es cosa de Dios, pero mandárselos a él es cosa mía. Y la próxima semana más cuenta chistes. Creo que es la peor sección grabada, pero vamos. No, es muy buena. Bueno, Nico, le voy a dar en el clavo, pero aportes corticos porque si no terminamos a las 8:15. El 17 de septiembre de 1986, mientras volví a Santiago de Chile tras haber pasado el fin de semana en su residencia campestre de El Melocotón, sí, el general Augusto Pinochet salió ileso junto a uno de sus nietos de un intento de magnicidio perpetrado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, de inspiración marxista. Fallecieron 5 escoltas del mandatario y otros 11 sufrieron heridas. El episodio causó una fuerte conmoción en Chile por las consecuencias que no se hicieron esperar. El régimen Pinochet, que mostraba ciertos signos de liberizarse, etcétera, endureció su postura y desencadenó una ola represiva que alcanzó a opositores moderados con el futuro presidente socialista Ricardo Lagos. La otra vertiente del endurecimiento consistió en encargar la investigación oficial a la justicia militar, siendo designado para la tarea. Esta joyita, el fiscal militar Fernando Torres Silva, de confianza absoluta de Pinochet. El fiscal era consciente de que el respeto aparente a las reglas era solo una coartada y que gozaba de totalmente libertad para extralimitarse. En el caso del magnicidio, aprovechó para extender su jurisdicción a todas las causas que afectaban al Frente Patriótico aquel, desde asaltar una paradería hasta secuestrar un coronel, pasando por el intento de la organización terrorista de introducir armas clandestinas al país. Más allá de extralimitarse en las funciones, Torres Silva, fiscal militar de Pinochet, general Fernando Torres Silva, hombre, pues suscitó la indignación de los defensores de los derechos humanos porque brutalizaba los métodos que utilizaba, había mucha brutalidad. Por ejemplo, incomunicaciones prolongadas por 3 años o la pasividad ante las torturas que practicaba, o sea, les cortaba todas las uñitas y todos los deditos, pero él se podía gastar un tiempo hasta que hablaban. Fueron, sin embargo, 2 casos que terminaron siendo sus condenas. El primero, encubrir el secuestro y posterior asesinato, hechos el mismo día, del sindicalista Tucapel Jiménez. El segundo, su participación en el homicidio del exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional, Eugenio Berríos. Este último era un químico de formación que estuvo a cargo durante años de la producción del gas sarín que debía servir para eliminar a los disidentes. Los gaseaban. Y también tenía información sensible sobre el asesinato de Orlando Letelier, exministro de Salvador Allende. De ahí que en 1991, ya en democracia, el generalísimo Fernando Torres Silva, que seguía desempeñando el cargo de auditor general del ejército, fuera uno de los organizadores de su huida a Uruguay, donde al año siguiente Eugenio Berríos, ese hombre que sabía de Letelier, desapareció. Y en el 95, el cuerpito sin vida y sus huesos carcomidos, los de Eugenio, pues fueron hallados. En 1999, Fernando Torres Silva, ante una presión política y judicial cada vez más agobiante, dimitió. Procesado, recibió en el 2015 una condena de 10 años y un día de cárcel. Desafortunadamente, este prócer de los dictadores, el general Fernando Torres Silva, falleció hace algunos días. Nicolás, su aporte. Le digo, y en Chile, pues, que fíjese que hace poco se produjo todo un suceso constitucional, porque la gente, bueno, usted recordará aquella famosa campaña del no y el sí, cuando vuelve la democracia con Patricio Alvin. Claro, la película Alvin se llama No. No, exactamente, con Gael García. Nominada al Oscar, película, sí, nominada mejor película extranjera. Y cuando vuelve a la democracia Chile con Patricio Alvin, la dictadura en su momento, que es algo de lo que cuenta la película, que fue algo que pasó en la vida real, ellos no creían que iban a perder. En ese momento, pues ya llevaba la dictadura de Pinochet desde el 73 hasta ese día. Y claramente, hace dos semanas, dos chilenos que quieren, digamos, uno no puede evitar su propia historia, ¿no? Uno no puede tapar su propia historia, pero sí se puede cambiar. Y ellos dijeron, nosotros vamos a hacer un plebiscito donde vamos a cambiar la carta constitucional creada por Augusto Pinochet. Que ese fue como uno de los últimos remates en ese caso de lo que fue el legado de un dictador que fue espantoso en Latinoamérica. General, y de hecho... colaborador en la Operación Cóndor, bueno, tantas cosas. La nueva constitución será manejada por izquierdistas. Ojo con eso. Eso sí no lo sé, pues, cómo les quede, pero claramente lo que ellos quieren es... Nosotros sabemos cómo es nuestra historia... Queremos dar un paso adelante de esa historia que trajo mucha sangre en Chile, muchos desaparecidos, muchos problemas. Una película muy famosa con Jack Lemmon. Uy, y peliculaza. Missing. Con Missing de Costa Gavras y con Sissy Spacek. Peliculaza es esa. No es buena. Es no, que es tal vez usted buena. Se queda en unas películas del pasado que hoy en día las mira uno y se queda fundido. No, es... peliculazas. Como la película Virus del año 81. Como La mano de Michael Caine. Peliculaza. Por eso. Mire. Como La fiesta inolvidable. Un póker de películas increíbles. Laura, ¿tú quieres comentar algo o estás tranquila en tu lugar? Estoy súper tranquila. Muy tranquila. Muy completo, Nico. Como siempre. Sí, no completó nada. Al final dijo tres frases y se pone a hablar, yo voy a decir, de una película y empieza... ¡Bla! ¡Peliculor! ¡Es un bodrio! ¡Véanla! ¡Es que es una peliculaza! La joda, es que se quedó en las películas. Con Jaquito Lemmon, mostraba, ¿no?, el papá. Me dijo, veamos esto. Uy, papá, esto sí es lo más increíble que he visto. Menos mal, mi papá la última que vio fue Ben Hur. O si no, me tendré igual que usted. Usted diría, peliculaza. Sí, no. Menos mal, mi papá no iba a cine. Yo me tendría loco, hermano. La mano. En cambio, mi papá igual. Sí que va a cine, ¿no? Y esta. ¿Vieron el virus? No. Es el vaticinio en un avión alemán y uno, uy, eso es un bodrio. Bueno, pero me gusta que le agregue repertorio, porque es que solamente estábamos en La mano y en El taxista millonario. Me la vi el otro día. Y el embajador de la India, el papá también le metía mucha comida colombiana. Vea una vaina de esas hoy en día y verá los bodrios que son. Me la vi El taxista millonario hace como 4 días que la repitieron en Señal Colombia. Yo vi. Las carajadas llamaron de los apartamentos. ¿Qué está pasando? Y yo no, me río. No se puede reír de eso, Nico. O sea, es cierto que usted defienda esas ideas tan remotas, pero ya eso no se puede ver. O sea, eso en su momento cuando lo llevaron a los 7 años. Mira, las pero hoy más taquilleras en la historia de Colombia. No, El niño del papa es la más taquillera. De peliculaza. Y después el bodrio es La estrategia del caracol. Ay, hermano. Es que... Bueno, pero tranquilo, y después, porque el bodrio. No, El paseo de Dago García, sí. No, supérenlo. Ahí sí me bajo todo ese bus. perdóneme. Hasta ahí llega mi paradero, pues. Pero esas me hacen reír, por ejemplo, todas las que he visto. La primera, la segunda, todas me dan risa. Son tan buenas y tan malas que son buenas. A mí las de Ricardo Quevedo me hacen reír. No sé si Nico lo ubica, Ricardo Quevedo. Sí, sí lo ubico. ¿Poladas? No. Sí lo ubico. A mí me encanta, es el Juanpis, ¿cómo se llama? Juanpis González, ¿cómo se llama? González. Es que Laura se muere por el señor Riaño, Alejandro. O sea, ella daría su vida. Es que ella no es capaz de decir que el tipo le cayó y ella dijo que no y está más arrepentida. ¿Sí o no, mamá? No. No, pero sabes que pasar una oportunidad. No, pero últimamente me está cambiando la perspectiva. ¿Cómo? Las tránsfugas. ¿Me guardan este audio, por favor? ¿Qué? No, ¿qué? ¿Cómo? Pues es que más que su carrera como cómico es más por otras cosas. O sea, el tipo está como cambiándome mucho su imagen. ¿En qué sentido? Mía. Perdón, de para esta saber. Agua no beberé, les dije. No, les dije. Me parece... No. Digamos que me parece que su activismo y todo lo que está haciendo, pues me parece algo chévere, la verdad. Solamente les dije. En de cuanto esta agua a la, no beberé, el tema no digan de la nunca comedia, eso. Pues no es que sea de mis amores, pero... Perdón, ¿no te lo soportabas hace 6 meses? Exacto. Sí, no, pues así como que yo diga, ay, lo consumo todo el tiempo, pues no. ¿Lo consumo? Sí, o sea... Ahí están las grabaciones, Nicolás. Le digo, hay audios suficientes como para armar un juicio de Nuremberg. Un caso aquí. Sólido. No, una sí, cosa claro, de tránsfugas, que eso da prisión, usted sabía, ¿no? Claro, le dan gancho. Bueno, Emilio, vamos con la última canción antes del último arepaso que prometo está muy bueno. Bueno, voy con una canción del año 74 por Earth, Wind and Fire, esta canción que fue uno de sus primeros éxitos, número 4 en la lista de sencillos de Soul de Billboard del álbum Open Our Eyes. Esto se llama Mighty Mighty. Yeah. escoja, pase y viaje, gánese un bono para sus próximas vacaciones. Acumule oportunidades por cada 10 mil pesos en compras con sus tarjetas Davivienda y participe por uno de los 10 bonos por 5 millones de pesos para cuando llegue el momento de viajar. Inscríbase en escojapaseygane.com. Válido del 1 de mayo al 30 de junio de 2021. El bono es válido por un año. Términos y condiciones en escojapaseygane.com. Autoriza con juegos. Banco Davivienda S.A. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Los originales en Medellín, 106.9. Ante no te fina, que viene a ti, que no te fina, donde esté. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Sabían ustedes que en la China no aceptan vacunas producidas fuera de su país? Y que tienen 6 locales aprobadas hasta el momento. ¿Ustedes saben cuántas personas están vacunando al día en la China hoy? Arepaso número 3. Es el arepaso. ¿Cuánta gente se vacuna diario? ¿Cuántas personas se vacunan diario en China? Vacunan. Se acabó el tiempo. No, yo no alcancé. Neandros. Ya me voy a poner mi menos dos. Todo calladito. Ponte el menos dos, mi amor, de uno. Te amo. Y corríjanla. En los originales. Y menos uno para Laura Natalia Frank. Que puso 80. Y los demás simplemente me apena. No, pero cálmese. No estoy calmado, pero es que estoy móvil. 500.000 Nicolás, María Juliana 500.000, Orlando Rivera. Bien, 300. Nico. Bien. O sea, Laura Natalia sugiere que en la China vacunan 4 veces menos que en Colombia, diario. 15 millones de vacunas al día, muchachos. ¿What? Diarias, claro. Diarias. Es que yo dije, de pronto me paso y dije... China ha apretado finalmente el acelerador de la vacunación contra la COVID. Para población en China. Esta semana ha administrado 15 millones de dosis diarias, más en 2 días que España desde diciembre, y se encamina a cumplir con creces su objetivo de tener inoculados al 40% de su población en junio. Mañana. Es 566 millones y a 1.000 millones antes de fin de año. Son 1.412 millones de ciudadanos. Sí. Entonces yo pienso que ustedes están en un mundo de fantasías. No, de realidad es por la vacunación lenta que uno guarda esas cifras. 15 millones de vacunas diarias. Claro, es que es un mundo de gente. Es un mundo de gente. Es que son muchos y vacunas. Y es un mundo de vacunas. Además, sí, exactamente, tienen muchas. Claro, las tienen ahí disponibles. Ustedes saben algo muy curioso, el 23 de marzo, primera vez que la Comisión de Salud ofreció datos, se han administrado 83 millones de dosis, 6% de la población, pero dijeron un minutico. Y hay un par de brotes ahí que no nos gustan. Y pues no sé, están fuera del alcance de nosotros que mandamos ese brote por el mundo. Metámosle esta vaina ya y al jueves ya hayan 466 millones. ¿Verdad? Máquina, ¿qué tal? Y a fin de mes, 566. No, listo. Y a fin de año, 1.100 millones de vacunas. Acabaron, listo. 15 millones diarios. Estoy hablándoles de que son 450 millones de vacunas al mes. Es que, de verdad. Así nosotros con papá, ¿qué más hablamos? No sé. ¿Cómo le paso, Laura? No hay nada que decir. Orlando tiene menos 20 puntos, Laura Natalia tiene menos 8 puntos, yo tengo menos 4 puntos, María Juliana tiene menos 2 puntos y Nico tiene 7 puntos. ¿Ah? Bueno, pues ya usted se alejó de Laura, que es la que le todo el día le respira en la boca. Se alejó de todos. No, Laura se fue ya. Nosotros, sí, Laura iba muy bien y de pronto se pegó una pinchada. Yo te dije que me iba a alejar de ti, pero tú insistías y yo no, Nico. Pues traté, pues, pero... de dividir los caminos. A las 8 en punto, Emilio Sánchez nos acompañará en El Sabor de la Noche. Mañana tendremos una entrevista muy especial. Pues yo le haría promoción, Orlando, siempre y cuando tengas la seguridad. De lo contrario, ahórrate todos los esfuerzos. Si llegamos al final del programa, yo creo que hay tiempo para música, o dejamos así el Jonathan. Dejamos así. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Hoy estuvo El Móvil, mañana El Sórdido. Bueno. Originales en Bogotá, 94.9. A la mesa siempre llegan los invitados, la comida y ahora el nuevo hit sabor a mandarina. Ese sabor acidito, dulcecito, indescriptible. Ahora listo para disfrutar en todo momento, con vitamina C y zinc. Y además alcanza para todos porque la presentación de un litro llega por solo 3,000 pesos. Uf, ¿qué esperas para acompañar todas tus comidas con el delicioso sabor a fruta del nuevo hit sabor a mandarina? Hit, ese sabor a fruta que llevamos dentro. Precio sugerido al público. Tetra, un litro rinde aproximadamente 4 porciones. Un vaso por 240 mililitros. Hit es un refresco de fruta pasteurizado, variedad mandarina. Una radio que te despierta y te informa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La noticia más importante en el mundo es... Una radio que te entretiene. Ahora en la media mañana les tengo las 10 colombianadas. Esa es una radio que te acompaña. Es inentendible, pero también absolutamente deliciosa la historia de Trump y su... Solo en la EPM. Luis Carlos Vélez, Alejandro Villalobos, Jaime Sánchez Cristo y sus equipos de trabajo al aire. Son las voces que reconoces. Es la gente que conoces. La EPM. Siempre. Mamá siempre tiene grandes ideas. Regálale un portátil para que las comparta todas. Compra portátil HP 245G7 y lleva gratis maleta por 1.814.900.